La Zona Cero. Entramos en tertulia, las cuatro C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio, y yo no sé a qué dioses habrá invocado JJ Benítez. ¿Qué tal, Bruno Cardenisa? Buenas noches. Muy buenas. No se te ocurra estos días viajar a Estados Unidos, ¿eh? Pues, porque tú has estado en Jordania y por eso ya eres sospechoso. Bueno, por otras cosas también, pero por esta... Sí, hay ciertas cosas que se acumulan, pero ciertamente soy sospechoso además por el mismo viaje por el cual ha sido sospechoso Juan José Benítez, ya no solo por el hecho de haber estado en Jordania, sino que estuvimos juntos en Jordania. Sí, sí, es que viajar a determinados países es, pues, hombre, es un riesgo, o sea, ya son operaciones de máximo riesgo, ¿eh? La situación es tremenda. Ha sido en Dallas. Ha sido en Dallas. Juan José Benítez estaba estos días presentando en algunos países americanos Caballo Troya 8, haciendo una gira, y su siguiente destino después de Colombia, quiero recordar, era Miami, en donde le esperaban en un programa de televisión, y el vuelo hacía escala en el aeropuerto de Dallas, en Estados Unidos. Al llegar a ese aeropuerto, los procesos habituales de entregar pasaportes, que ya son lentos de por sí, pero una vez hecho ese proceso, oh sorpresa, no atraviesa la frontera, y es tanto él como su esposa Blanca retenidos por los servicios de inmigración, por los servicios aduaneros, retenidos durante más de 3 horas en una sala de espejos, sin derecho a medicina, sin derecho a intérprete, sin derecho a la libertad individual de poder disponer de un servicio para los asuntos propios, es decir, sin ningún derecho, sin ninguna explicación, las maletas sustraídas bajo control, así durante varias horas, hasta que finalmente ambos, tanto Juanjo como Blanca, son liberados, y la explicación que se les da es la aparición en su visado, en tiempos muy recientes, de un viaje a Jordania, casualmente el mismo día que el presidente de los Estados Unidos, ya es casualidad, estaba en Jordania, en Amán, en un acto político. La verdad es que ves la foto de JJ Benítez y sí, se le da un aire a Bin Laden, ¿eh? Sí, sí, desde luego que el parecido es extraordinario. La verdad es que es una situación... ¿Qué tiempos que, estamos viviendo? Que la conocemos porque la ha vivido Juan José Benítez, pero es algo que les pasa a más viajeros españoles. Ya no solo la incomodidad, la impertinencia y los malos modos de las policías aduaneras, bueno, acuérdate en estos lugares. Del bailarín Antonio Canales, exacto, que le pegaron. Exacto, que incluso fue agredido físicamente por una situación extraordinariamente similar. Casos como el de Canales o el de Benítez repercuten en la opinión pública y son la punta del iceberg. Gracias a esos casos, por desgracia, pero conocemos la situación que están atravesando muchos viajeros, pero es que la explicación que se le da, la presencia en Jordania, por el mero hecho de ser un país árabe, que un país árabe que además es aliado de los Estados Unidos, hiperaliado de Estados Unidos, claro. Es decir, que además que fue invitado Juan José Benítez por el propio con la editorial Planeta, pero era un acto en donde tenía una gran participación el gobierno de ese país, el gobierno de Jordania, el gobierno aliado de los Estados Unidos. Pero el aduanero de turno lo desconoce. Sí, desconoce seguramente. Sí. Jordania es un país árabe, pero no sabe si está en la Conchinchina o está en Oriente Medio. Él ve, ¿no?, Jordania y dice, pase usted por exacto. aquí. Exacto. Pero curiosamente, el mismo día en que se produce este hecho, en los Estados Unidos se publica en varios periódicos sudamericanos, pero se publica una noticia que es nuevamente para pensarse muchas veces, sobre todo si uno viene en pocos días antes de un viaje a un país como Jordania. Y es que, según esta información, los nuevos sistemas implementados por Washington para seguridad en aeropuertos hacen que toda persona que visita Estados Unidos deba sufrir una evaluación de riesgo terrorista. Es ya una norma que se va a imponer a todos los viajeros, en donde, gracias a este llamado sistema automatizado del Departamento de Seguridad Interna, que se estaba poniendo en práctica ya días antes, pero se ha conocido el mismo día en que Juan José Benítez sufría estos hechos, se analizan los pasajes, los registros en el país de origen, las compras realizadas en los últimos tiempos en el país de origen, otros viajes anteriores, el tipo de comidas efectuada en el propio avión y en los aeropuertos antes de llegar a ese país. Todo eso va a determinar si una persona es terrorista o no al llegar a los Estados Unidos. La situación empieza a ser, yo creo que es catastrófica, bueno, y puede ser catastrófica. Mira qué curioso, desde la prensa, el mundo de los negocios al mundo, claro, del turismo. La prensa española contaba hoy, además hoy mismo. Hola, ¿qué tal, prensa? Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que una una empresa dedicada a promocionar el turismo en Estados Unidos, que cayó mucho después del 11S, ha hecho una encuesta simplemente para conocer la valoración que se le da a Estados Unidos como destino turístico. Y se ha encontrado con la sorpresa de que, independientemente del trato que luego recibe cualquier turista de Estados Unidos, que garantizo por experiencia propia que es muy bueno, los americanos son una gente extraordinariamente amable, sin embargo, aparece como el país más desagradable del planeta, simplemente por el hecho de tener que pasar la aduana. Por eso que el nivel de estrés y de angustia que produce a mucha gente, el hecho simple de tener que pasar la aduana, que es decir, que por supuesto te impide y te hace muchas veces no ir. Y por cierto, aunque no tiene que ver con la noticia, esto es una noticia de hace unos meses, hay instrucciones de la aduana norteamericana que permiten la incautación de los ordenadores portátiles, sin causa justificada, simplemente porque quieren. Eso a muchas compañías les está produciendo un perjuicio terrible. Sí, pero hombre, hace años, esos formularios que seguirán existiendo. Sí, eso sigue existiendo iguales. Bueno, no, claro. son muy sencillos. ¿Es usted un asesino en serie? No, eso no, esos ya forman parte de otra cosa. ¿Tiene usted un pasado nazi? Actualmente los Estados Unidos nuevamente se han vuelto a implementar algunas de esas preguntas verdaderamente. Sí, pero bueno, depende del tipo de visado. Pero eso nunca para un español que va de viaje, porque estamos exentos de visado. Claro. No lo necesitamos. Lo que pasa es que te dan una tarjetita verde en el avión que rellena simplemente una serie de cosas muy sencillitas. Sí. No, lo que pasa es que hay que decir que luego la enorme tensión que produce mucha gente. Todo el mundo conoce anécdotas. Yo tengo conozco algunas divertidísimas, pero no tan graciosas cuando estás allí. El hecho cierto es que eso, cuestiona mucho incluso la voluntad de la gente de ir a un país donde, sin saber muy bien por qué, puede ser sometido directamente a una pregunta de lo más idiota. Lo cierto es que si ya ese hecho de pasar la aduana, que es lo que está diciendo Carlos, es terrible, muy angustioso, desagradable, el caso este en concreto de Juan José Benítez, que imagino que tiene que ser una experiencia tremendamente desagradable y preocupante, porque todo el mundo conoce los antecedentes, y él mismo había expuesto en la presentación de su libro en Jordania su crítica sobre la versión oficial del 11 de septiembre, en la misma presentación con un ministro jordano al lado. Es decir, que supongo que todo eso se viene viene a la cabeza en el momento de pasar esa aduana, que encima no la pasas y que al momento de pasarla te llevan a una sala como las de las películas. Pero bueno, en todo caso se solventó la situación. Se solventó, ¿no? Él llegó a Miami sin, por supuesto, sin sus equipajes, que tardaron, no sé exactamente, pero sé que por fin los lograron recuperar en Miami uno o dos días después del... Pero fijaros ya el trastorno de lo que eso significa. El trastorno ya de perder el vuelo de enlace, de perder tu equipaje. Bueno, pues le vamos a enviar un saludo muy afectuoso y bueno, ya me lo imagino yo a JJ Benítez allí en el aeropuerto de Dallas diciendo: exijo una llamada, llamen a Mirlo Rojo. A Mirlo Rojo ya creo que no, porque ya murió. Pero es paradójico. Al sucesor. Bueno, a un medium. Al hijito. Que llamen a un medium. A Merlín. Pero un poco paradójico sería, y lo comentábamos un poco antes, ¿no?, de entrar, era el caso de Benítez, que ha tenido un infarto hace muy poco tiempo, que necesita urgentemente tomar unas pastillas a unas horas muy determinadas. Eso es. Una persona que ha dado dos o tres veces la vuelta al mundo, que ha estado en lugares muy peligrosos, que se ha jugado la vida y que al final, a lo mejor, por una tontería de esta, es decir, por un aduanero descerebrado que le impide tomar sus pastillas en el momento que las tiene que tomar, posiblemente se convierta en el lugar más peligroso de todos los que la ha visitado. Claro, ¿no? Claro, es que es y lo digo en él porque es el más conocido, pero ¿cuántas personas tienen que tomar una medicación y sencillamente por unas normas estrictas que tienen, claro, que aplica la ley a rajatabla, pero que no se dan cuenta de que cada caso es totalmente diferente? Pues hay gente que puede morir allí o tener algunos percances de salud muy graves. No, en serio, el otro día hablaban, en este caso era en Inglaterra, pero da igual, de un matrimonio mayor, que los dos tienen problemas de corazón y sistemas asistidos, y dice que últimamente es una verdadera pesadilla lo de los aeropuertos, porque tienes que ir cargado de certificados médicos, de documentos, de informes, y aún así puede que no les valga. Hace poco... Y un día habría que hablar... ¿Tú, Bruno, conoces muchos casos de ancianos de peligrosos que han puesto bombas en aviones? Por supuesto, todos los días. Lo que quiero decir es que hay elementos objetivos que, aunque puedan ser ciertos... El primer elemento objetivo que tantas veces lo hemos dicho, el primer elemento es el medio común, es que por este tipo de medidas, ni por otras más suaves, ni por ningún arco de seguridad, jamás se ha evitado un atentado terrorista. Jamás se ha conseguido evitar eso gracias a este tipo de medidas. Entonces, esconden otra cosa, esconden otra motivación. Las últimas normas impuestas por la Unión Europea de los famosos bolsas transparentes para líquidos, para llevar nuestros productos, nuestros botecitos con líquidos dentro de esas bolsas transparentes, de por sí, de definición, cae de cajón, que es ridícula, porque son transparentes las bolsas, pero no los botes en donde tienes que llevar los líquidos. Y luego lo que hay detrás, que entra dentro del terreno de la conspiración, de algo que se está trabajando y estudiando muchísimo y que hay mucha información sobre qué es lo que ha podido crear que estas normas se estén implementando de una forma que están haciendo angustiosa la vida de muchos viajeros. Pues ya veis, muy pendientes de los atentados en aviones, y en España, donde precisamente hemos sufrido el atentado en trenes, pues en los trenes entras tranquilamente. Claro, pero es que las mismas normas que hay, mucho más fuertes que las que hay en España, las hay en el Reino Unido, en los aeropuertos. Bueno, más fuertes Fernando Rueda, en Estados Unidos. Ha ido hace poco a Londres, sí. Y bueno, tuvo que hacer un striptease casi en el aeropuerto, pero se tuvo que quitar los zapatos, se tuvo que quitar el cinturón, en situación un poco vergonzosa. Los zapatos y cinturón yo se lo doy ya por hecho, a mí no molesta. Los zapatos, depende de qué zapatos. Habrá que volar en el albornoz. Pese a que no existe la obligación de quitarse prendas íntimas, el cinturón está calificado como tal, es decir, quitarse el cinturón te lo exigen. Ahora mismo te exigen incluso para vuelos en España, entre aeropuerto y aeropuerto, mostrar el ordenador y abrirlo. Algunos incluso hasta piden encender y activar el ordenador. Y no lo puedes pasar en la misma bolsa. Yo en estos años último viaje, te he hablado hace dos meses, te obligaban a separarlo de todo el componente que hubiera unido a él. Es decir, tienes que separar cables, batería, ejemplo, alimentadores, de lo que era el ordenador. Tienen que ser bolsas separadas. No se quitó. Lo que pasa es que ralentiza tanto todo. El presidente del Barcelona no se quitó los pantalones en actitud de protesta. Se quitó todo, creo. Yo la como el anuncio de Enrique Iglesias. Sí. Pero yo creo que si todos lo hiciéramos, igual cambiaba la norma. Claro, todos desnudos, ¿verdad, Bruno? Claro. Todos. Yo creo que habría que hacer un día de rebelión contra estas normas. Las cuatro, venga, vamos a ir los cuatro. Venga, pasa que no sé si vamos a ganar o perder desnudos, ¿eh? Bueno, pues ahí está el asunto, y desde luego pues acabó bien, al fin y al cabo pues una molestia para el bueno de JJ Benítez, pero se resolvió el asunto. Vamos a seguir con materia, porque Jesús, ¿qué ha pasado con la huella digital de Leonardo da Vinci? ¿Se va a reconstruir por fin? Sí, prácticamente está reconstruida, y además no sería propio hablar de una huella, sino de varias huellas, porque una de las cosas que se sabe de Leonardo da Vinci es que él trabajaba mientras comía. Entonces se sabe que tiene enguarrinado pues bastantes de estos textos, iba dejando su huella dactilar, se sabe lo que comía. Se nos hunden los mitos a pasos agigantados. No, hombre, también el hombre comía, y seguro que tenía también otro tipo de necesidades fisiológicas, eso no quita para nada su materia gris, que era portentosa. Había un pintor que dejaba huellas porque le gustaba mucho comer bocadillos de chorizo, y dejaba las huellas del chorizo en los cuadros, y eso lo entendía la gente como arte, ¿no? Que decía que, mira, pues esto fue en un momento de inspiración. ¿Qué habrá querido decir? Los volumen, el espacio, el tiempo, la huella. En fin, estas cosas que los críticos van más allá del propio pintor, quizás, sí. Tanto quise yo mostrar con esta huella. Sí, sí. ¿Y dónde dejó los deditos, Leonardo? Bueno, lo dejó en varios lugares. Bueno, pues puesto en todos los manuscritos que él trabajaba, que él pues ha considerado ahora, pues ya sabes, como verdaderas obras maestras, incluso sus apuntes de campo, ¿no? Y estamos hablando de 200 huellas, ¿eh? 200 huellas dactilares, la mayoría de ellas parciales, ¿verdad? Que no están muy completas, pero bueno, con 200 se puede reconstruir perfectamente lo que era su huella dactilar, y con la huella otro tipo de información añadida. Todas estas huellas, estas 200 huellas dactilares, están tomadas de 52 documentos que estuvieron en las manos de Leonardo a lo largo de su vida. Pues sí que llevaba la mano bien, ¿no? Sí, la llevaba pringosa. La llevaba pringosilla el hombre, ¿no? Es un trabajo interesantísimo, ¿no? Sí. Porque, ya digo, el ver esto ya no es una cuestión anecdótica. Decir, bueno, oye, pues tenía este tipo de circunvoluciones en los dedos y tal. No. Es que nos está indicando, primero, eso, el tipo de gastronomía, los alimentos que él podía comer. Porque además se sabe que muchas de estas huellas tienen parte de saliva. Es decir, que por ahí también se puede seguir la pista, incluso a través del ADN, para averiguar algún dato más que sería interesantísimo, ¿no? Juego con Leonardo también. Entonces, sabemos que comía mientras trabajaba. No hay ningún tipo de duda. Otra de las cosas es que los expertos están comentando que estas huellas, ya digo, además pueden incluir no solo vestigios de saliva, sino también algo de sangre, algo de los alimentos. Vamos, quien le compraba, bueno, Francesco Di Giocondo dice, te lo compro porque eres tú, pero... Dice, pero vaya olor que tiene algunos cuadros. Leonardo. Vamos, el olor a choricito, a salami, debía ser fino, ¿no? Ay, qué caramba, dice, toma, ahí va la Gioconda. El salami, la sangre, la saliva. Dice, me harás una rebaja. Bueno, ¿qué mundo va a quedar? Otra cosa curiosa, aparte de eso, que ya de por sí es curioso lo que estamos comentando, ¿no? Es que se puede saber, gracias a la huella dactilar, el origen de su madre. Ya sabéis un poco que lo que se cuenta de su madre, pues que era una campesina, sí, sí. Que, bueno, pues... Caterina. Caterín, sí. Vamos a Caterina. Todo indica de que era, que fue un hijo ilegítimo de Ser Piero. Ser Piero, pues era, en fin, era un prohombre, ¿no?, de Florencia, de la Toscana. Y, bueno, pues debió tener algún desliz con esta Caterina, que era una campesina, y durante los primeros 4 años de vida, pues prácticamente estuvo con su madre. Su padre no quiso saber demasiado hasta que se casa, y a partir ya de esos 4 años de edad que tiene Leonardo da Vinci es cuando ya se le lleva, su padre es el prestigioso notario, ¿no?, de Florencia, se lo lleva a Florencia, y de alguna forma ya se diluye un poco todo el rastro de su madre. Mm. Bueno, siempre se pensó que ¿quién sería? Pues bueno, pues una campesina, posiblemente analfabeta, con el que tuvo ese desliz y tuvo su hijo, ¿no? Gracias a esa huella, fijaros, que es curioso, porque se aplica dentro de lo que es ese dedo, no especifica si será el índice o será el dedo gordo, pero con una de esas huellas aplicada al 60% de la población árabe, indicaría que esas circunvoluciones podría ser su madre de origen árabe o por lo menos del Oriente Medio, es decir, que fuera oriunda del Medio Oriente, según ha determinado Capasso, que es uno de los investigadores, uno de los expertos que está analizando este tipo de huellas. Claro, esta labor es interesante porque indica algo más, que en aquella época era muy habitual comprar a esclavas que luego llegaban a Toscana y venían de Constantinopla, era el lugar donde se compraban, la actual Turquía, iban a la Toscana y después allí, pues bueno, pues eran vendidas. No en el mercado clásico de esclavos, pero que sí tenían esa misma finalidad de personas que compraban un poco esa esclavitud cuando pasaban a depender de una familia, ¿no? Normalmente de la clase noble, de la Toscana, sobre todo de Florencia. Recordemos que Leonardo nace un año antes de la caída de Constantinopla. Sí, efectivamente. Uh-huh. Él nace un 15 de abril del año 1452. Y es cierto, a partir de ahí, que es cuando oficialmente se termina la Edad Media. También dicen que puede ser con el descubrimiento de América, pero bueno, en definitiva, tanto con la toma de Constantinopla o con la conquista de América, oficialmente terminaría la Edad Media, empezaría la Edad Moderna y empezaría pues el Renacimiento, donde Leonardo da Vinci pues destacó especialmente allí, ¿no? Así que esas son un poco las dos pistas que se están investigando, que, bueno, lo más seguro es que no se llega a determinar nunca si la madre realmente procedía un poco de la esclavitud de Constantinopla de aquella época. Bueno, pues, pero sí que es significativo, sobre todo por los alimentos, por la saliva, por la sangre, por los hábitos culinarios, incluso nos puede revelar incluso algún tipo de enfermedad que podría tener si se puede conseguir algo, alguna muestra de ADN. Bueno, pues que no estaría mal. No, sí, pobrecito Leonardo, como yo no sé si le que eso de dejar la huella, ¿verdad? Bueno, hombre, todo esto, huella dejó. Desde huella, luego. No, la huella la dejó. Lo que pasa es que es verdad que nunca se había reparado un poco en esto y se habla de otro tipo de huellas. No hace demasiado en una de las tertulias comentamos lo del manuscrito Voynich, que se parece que uno de los autores podría ser Leonardo da Vinci, porque ese 15 de abril estaría representado en alguno de esos grabados con esas 15 doncellas con un carnero que indicaría pues lo del 15 de... Hombre. De Aries, bueno, que sería el 15 de abril. Con esto que has contado, Jesús, está clarísimo, que sigan el resto de la saliva, de la sangre, de los restos de comida, y allá donde se encuentre, pues allá estuvo Leonardo. Y allí estuvo Leonardo, efectivamente, se le puede sacar. Lo que pasa es que tengo la sensación de que todos en aquella época tenían esas mismas costumbres. Ah, eran todos así. Comer, trabajar, en fin, se sabe también que Miguel Ángel, pues el hombre que estuvo ahí cuando estuvo pintando la Capilla Sixtina, prácticamente hacía toda la vida allí. Entonces, cuando digo toda la vida, es que prácticamente no salía a la calle para nada, y a saber también las huellas dactilares y de otro tipo que se pueden encontrar si rasparamos un poco, ¿no?, los frescos. Bueno. Pero bueno, en definitiva sí que es significativo porque nos va a dar a conocer, sin ninguna duda, no contaba además quién lo está haciendo la investigación. La investigación la está haciendo una investigación antropológica de la Universidad de Chieti, en la región central de Italia, y el que lo está investigando, por lo menos el director de la investigación es Luigi Capasso, que es el que ahí está empezando a suministrar con cuentagotas, pero a suministrar este tipo de datos. De datos. Bueno, pues ahí está el presunto origen musulmán de la desconocida madre de Leonardo da Vinci. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues hablando de la zona, Carlos, hemos encontrado un templo antiquísimo. 11.000 pues sí. años de edad tiene este templo. Sí, eso parece que se construiría probablemente, más que construirse, es decir, se habilitaría como templo en torno al año 9000 antes de Cristo. La verdad es que esto sigue retrocediendo lenta, pero continuamente la información que tenemos sobre el Medio Oriente. Es decir, hombre, tampoco es algo tan raro, sobre todo si se sospecha, se sabe desde hace bastante tiempo, que probablemente las primeras murallas originarias de Jericó se levantaron hace unos 10.000 años, es decir, en torno a 8.000 antes de Cristo, que es aproximadamente el mismo tiempo que tiene el complejo de Kartaljuyuk, que está en Turquía, está algo más al norte. Pero bueno, al fin y al cabo una distancia bastante próxima donde se ha hecho este hallazgo, que es en Siria. En Siria. El investigador francés que dirige la investigación arqueológica se llama Coquignot y ha dicho que realmente lo que acaban de descubrir podría considerarse como el templo más antiguo conocido, dado que los muros tienen todos diseños geométricos, hay objetos de piedra y una cabeza de toro dibujada que confirma o parece confirmar el culto al toro de la época, que por cierto, eso sí tiene una cierta relación, que todavía, claro, falta mucho para avanzar, porque además tampoco hay cronología concordante con seguridad con algunos de los elementos de Catalhuyuk. Catalhuyuk, en cualquier caso, era una ciudad extremadamente moderna como concepto urbanístico. Tenía incluso un sistema de alcantarillado bastante bien definido. El caso es que el hecho de encontrar una estructura de pinturas y de entorno que parece orientado al culto al toro, aunque también existe toda una zona de edificio que parece construir o parece representar en la forma el cráneo de un buey, pues parece indicar la existencia de un templo muy anterior a lo que se suponía o lo que se esperaba encontrar en una zona que además se encuentra, aunque está cerca, próxima al creciente fértil, está un poco más lejos. Mm. Bueno, y si esto está lejos, imaginaos ya Catalhuyuk, que está directamente en Anatolia. ¿Qué es lo que quiere decir todas las investigaciones que se están descubriendo en esta zona en los últimos años? Pues fundamentalmente que la zona de origen de la cultura primigenia nuestra y de todas prácticamente es mucho más amplia de lo que se pensaba y no está limitada única y exclusivamente a las cuencas del Tigris y del Éufrates, sino que alcanzaba zonas mucho más al norte y al este. Y lo segundo, que existían redes comerciales probablemente desde finales del Neolítico, muy claramente definidas, sí, y que probablemente cubrían zonas muy extensas de Oriente Medio, incluso del sur de Europa. La verdad es que nos falta muchísimo por saber todavía, pero lo cierto es que cada vez sabemos más. ¿Cómo retroceden las fechas, Carlos? Sí, siguen retrocediendo lentamente. Sí. Pero el hecho, si es que lo fascinante de esto, no es el que tú descubras un templo, sino que la existencia de un templo significa muchísimo más. Significa una estructura social muy organizada, una estructura ya áulica, donde ya hay jefes, vasallos, reyes, señores, donde tiene que haber una estructura dispuesta. Es decir, si tú tienes un complejo de culto, normalmente suele haber una casta sacerdotal que no trabaja, que por lo tanto tiene una estructura de lo que llamaríamos administrativa en torno al trabajo que realizan de organización o de logística, incluso de la comunidad, algo parecido a lo que se encontró, que fue la gran sorpresa de Catalhuyuk cuando se descubrió que la ciudad en algunos momentos tenía comunidades de origen muy diferente, lo cual que decía indicaba claramente que era un núcleo comercial. Uh-huh. Bueno, la verdad es que tienes razón, se sigue retrocediendo lentamente hacia atrás, pero es que estamos hablando ya de fechas que superan, o sea, que es ponernos 6.000 años más atrás de la época en la que, según la documentación oficial, se construyeron las pirámides de Keops. Hace 11.000 años se adoraba al toro. Al toro. Además parece que era un culto bastante extendido en todo lo que es el Oriente Medio. Sí, esto en Siria, un hallazgo arqueológico de primera magnitud. Y por cierto, Bruno, ya que estamos en la antigüedad, que tenemos ya, yo creo que las conclusiones, ¿no?, sobre este informe de la máquina de antiquitera, la revista Nature, ya ha contado algo, ya ha dicho algo, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un momento esperado durante todo el año. Aquí antes del verano ya vimos prácticamente toda la información que ahora se ha hecho pública y se ha hecho notoria. Y a la que se le ha dado categoría ya de oficial. Pero ya antes del verano hablábamos de la existencia de la creación de un grupo de expertos formado por especialistas de diversas universidades, de la Universidad de Atenas, de la Universidad de Tesalónica, de la Universidad de Cardiff, que habían trabajado con expertos de Hewlett-Packard, que tomaron imágenes de esa máquina de antiquitera, especialistas en rayos X, el proyecto de investigación del mecanismo de antiquitera, en definitiva, reunía especialistas en muchísimas facetas, que con la colaboración del Museo de Atenas desde el año 2005, investigan las 80 piezas aproximadamente que dispersas formaban parte de esta pieza y que se encontraban en el museo y que durante más de un siglo, porque la máquina de antiquitera se descubrió en el año 1900 en un pecio, se encontró junto a otra serie de restos, pero nunca mereció especial atención por parte de los científicos, nunca mereció especial crédito, pese a que en el año 1959 la otra gran revista científica, Scientific American, publicó un trabajo de Sola Price, donde ya se explicaban algunos de los elementos verdaderamente llamativos de esta máquina, que era algo así como un reloj de piezas dentadas, perfectamente engarzados, de cobre, en una sola pieza, un mecanismo que era algo así como un calendario astronómico extraordinariamente preciso. y que denotaba un conocimiento que aparentemente no existía hace 2000 años y que era una laguna en la historia del conocimiento científico, una laguna en positivo, es decir, que en aquella época existió alguien en el mundo heleno que dispuso de unos conocimientos tecnológicos y científicos superiores e incluso a los que existieron después. Pues bien, ahora, tras este estudio que ha sido publicado, aunque ya se conocían algunos datos de antes del verano, que anunciábamos para octubre la publicación de los resultados definitivos, ha venido un poquito después. Este 30 de noviembre la revista Nature publicaba un informe verdaderamente extenso, verdaderamente interesante, en donde se certificaba prácticamente todo lo que conocíamos, pero incluso con detalles más llamativos y más sorprendentes. Se trata de un impresionante mecanismo de precisión astronómica capaz de calcular los ciclos lunares, los ciclos solares, la relación entre ambos, de predecir las alteraciones orbitales, las anomalías orbitales que sufre la Luna por diversos motivos. Ya estaban especificados en esta máquina, en este mecanismo que era capaz de averiguar la posición de la Luna, de los futuros eclipses que llegarían tanto de Sol como de Luna, que tendría además una extraordinaria importancia para la agricultura y para otras muchas cuestiones vitales para los hombres de hace 2150 años, que es la antigüedad que se le supone a este mecanismo. Entre los resultados científicos que nos llaman la atención, entre las afirmaciones de los expertos que han llevado a cabo este estudio, cabe señalar que aseguran que hasta por lo menos 1000 años después no se recuperó ese conocimiento que parece que se perdió con el Imperio Romano, que los helenos dispusieron de ese conocimiento científico para efectuar esa máquina, ya no solo del avance ingeniero, de ingeniería para poder elaborarla, sino del conocimiento suficiente para poder plasmarlo, del conocimiento de las estrellas. Ya en esa máquina se demuestra que el responsable de su construcción sabía perfectamente algo que Colón, o que en la época de Colón nos admitía, es decir, que la Tierra era redonda, que existían una serie de planetas que giraban en órbitas elípticas alrededor del Sol, es decir, todo lo que 1000 y pico años después comenzó, en este caso, a redescubrirse por la ciencia. Un OPART, que siempre ha sido un OPART, que por fin ha sido estudiado 105 años después de su descubrimiento, el primer estudio verdaderamente complejo, porque el efectuado por Derek de Solla Price en los años 50 era completo, pero no disponía, adolecía de la tecnología de la que ahora han dispuesto los expertos. Yo creo quienes negaban la utilidad de esta máquina, ¿Qué podrán decir ahora? No, nada, de todas maneras, el caso de la máquina antiquitera, independientemente de que se ha hecho lo que había que hacer, que era intentar reconstruirla, no dejaba de ser curioso desde el principio, porque yo personalmente, es una opinión personal, creo que incluso para los propios romanos era ya algo raro y exótico. De hecho, parecía más bien una curiosidad. Si el gran problema de la tecnología en la antigüedad clásica no es que estuviera vinculada solamente a una minoría, que lo estaba, sino que se basaba demasiado en la capacidad artesanal de los que eran capaces de crear los mecanismos. Eso es lo que limitaba, por decir una manera, de una manera sencilla, lo que limitaba muchísimo la amplitud del conocimiento. Es decir, no existía la imprenta, no podía difundirlo en libros, no podía hacer esquemas de dibujo, esquemas de trabajo. Uno de los grandes éxitos de Occidente en el Renacimiento es que el conocimiento se puede difundir con enorme velocidad. Como eso no ocurría en la antigüedad clásica, ahora podemos decir, ¿sabían las personas del mundo clásico heleno que la Tierra era redonda? Pues claro, los dirigentes, o al menos el mundo científico, perfectamente. De hecho, Eratóstenes de Cirene calculó el tamaño de la Tierra, la longitud, la circunferencia en 40.000 kilómetros, que es exactamente lo que tiene. Es decir, sí que lo sabían, es decir, había gente lo suficientemente capacitada, además, de hecho, Eratóstenes en aquel entonces, cuando hizo el cálculo del diámetro de la Tierra, era el jefe o el responsable de la Biblioteca de Alejandría, y tanto él como el entorno que rodeaba a Ptolomeo, al faraón griego de Egipto, pues conocían, obviamente, había un núcleo de personas que conocían o sabían que había elementos técnicos capaces de ayudarles a conocer mejor el mundo. La máquina funcionaba hace 2150 claro, años. Claro, es que fíjate con eso. Esa es la antigüedad que antigüedad. Se supone que se perdió en el 80 antes de Cristo. Claro, ¿no? Es que el intento, parece un poco anterior, el intento de la reconstrucción de la máquina antiquitera es bastante coincidente a una cosa que comentábamos en el libro nuestro, en Enigma, que era lo del intento de reconstrucción del Torquetum, que aparentemente se encontró en una piedra, en una inscripción de una piedra en Irian Yaya, en Nueva Guinea Oriental, que parece el resultado de un viaje griego del siglo III antes de Cristo y que, bueno, que fue interpretado por un epigrafista muy conocido, Barry Fell, a partir de lo cual lo que se ha hecho es lo que hay que hacer en estos casos, que es intentar reconstruir qué era aquello. Entonces parece ser que era un calculador astronómico capaz de localizar algo tan sorprendente como la longitud, que no se definió en el mundo moderno occidental hasta el siglo XVIII, con seguridad. Bueno, si eso es cierto, si de verdad los navegantes de la antigüedad eran capaces de tener elementos tan sofisticados, quiere decir que al menos una minoría muy pequeña del entorno de los dirigentes del mundo helenístico tenía conocimientos muy, muy avanzados acerca, por lo menos, de lo que era la estructura del planeta en el que vivían, de cómo funcionaba, o sea, de la mecánica básica de la Tierra y del cosmos, pero además claramente. Bueno, pues esta máquina funcionaba mientras que los romanos tomaban al asalto Esparta o derribaban las murallas de Cartago, y ahí estaba esa máquina de antiquitera, Jesús, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, porque lo que dice también el informe de Nature es que el mecanismo de la máquina antiquitera era técnicamente más complejo de cualquier otra máquina que hubiera en aquella época y que no se empezó a desarrollar algo parecido hasta los relojes. Hasta el siguiente milenio. Claro, hasta los relojes. Claro, hasta los relojes. Es decir, relojes estamos mecánicos. Hablando no de 100, 200 años que se adelantara posiblemente a esa técnica, a esa gente que pudo tener esos conocimientos tecnológicos y científicos de ese nivel. No, estamos hablando de que se adelantó muchísimo. Lo que no sé es si habrá otros antecedentes o habrá otros relojes astronómicos parecidos, pero sí indica algo que para mí me parece fundamental. Es decir, aparte de prever los eclipses, tanto solares como lunares, que eso ya me parece prodigioso, lo que sí está recogiendo, según las inscripciones, las pocas inscripciones que se ha podido reconstruir de este mecanismo de antiquitera, es que podía saber perfectamente las órbitas planetarias de los 5 planetas conocidos en aquel momento. Es decir, ya no solo conocían que el planeta Tierra era redondo, que es algo que se sabe, ¿no? Que la parte, lo que es el conocimiento griego, se supo y luego en la Edad Media pues se olvidó y se puede decir que la Tierra era plana. No, es que no solo sabían que el planeta Tierra era redondo, sino que hablaban de los 5 planetas conocidos, lo cual también evidencia unos conocimientos astronómicos muy importantes, y que ese mecanismo de antiquitera también podía determinar ese movimiento de los planetas conocidos hasta aquel momento. Pero aparte de los De los libros últimamente que yo aconsejaría de tecnología en la antigüedad, desde luego yo recomendaría el libro de Robert Temple, El Sol de Cristal, que es una auténtica maravilla de demostración, que es como se tienen que hacer las cosas, de investigar sin ningún tipo de perjuicio, ver los objetos que tienes, vamos a intentar descubrir para qué funciona. En atención a los 123 correos que nos van a llegar esta semana, recordemos el título. El Sol de Cristal de Robert Temple. Está traducido al español, o sea, es fácil encontrar. ¿La editorial lo sabéis? Creo que es Oberon. Sí, lo para que cuidado en ese libro. Es básicamente de tecnología óptica. O sea, no habla de la máquina antiquitera, no habla de otro tipo de OPAR, sino sobre todo la tecnología óptica, de las lentes que la ha ido encontrando en más de 150 museos a lo largo de todo el mundo, donde se han recogido lentes, tanto convexas como cóncavas, para corregir la visión o para aumentar las cosas. Es decir, algo que no se reconocía. No, pero sobre todo es que el libro me encantó porque es una demostración perfecta de cómo se hace una investigación en serio. Es decir, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando te encuentras contra algo que no tienes ni idea de lo que es? Pues investigarlo. Es decir, ¿para qué puede servir y cómo se puede fabricar? Entonces, si tú solucionas esos dos problemas, que la máquina antiquitera consistía básicamente en saber cómo se puede construir y precisamente eso, ¿para qué podía servir? Si es que no se trata de otra cosa. Sí. Es como, volvemos de nuevo al problema de la diorita. ¿Por qué alguien hace la tontería de hacer una escultura de diorita? Con la dureza que tiene la diorita, ¿por qué no la haces con otro material? Bueno, pues probablemente porque para ellos no resultaba un problema hacer una escultura, una vajilla incluso, de diorita. Pues estamos en lo mismo. Son las cosas que yo creo que solo se solucionan cuando alguien aborda el problema y decide reconstruir la forma en la que eso se hacía. Pero es que no vale que te cuenten cuentos. Es decir, es que hay que hacerlo. Y hasta que no se hace, no vale lo que te quieran decir. Bueno, pues ahí está. La revista Nature, después de haber estado analizando, escrutando los mecanismos de esta máquina, pues avala esa autenticidad y el uso que se le pudo dar hace 2150 años. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos tenía el faraón Ramsés II, Jesús? ¿Cuántos? ¿Él o la momia? Claro, ya ha fallecido. Ya ha fallecido, sí, yo creo que ya está un poco deteriorado, está como la mazama. Ya ha fallecido, sí, pero fíjate qué noticia hemos tenido en Francia, ¿no? Que un cartero, el cartero, ha pretendido subastar un mechón de pelo del faraón, de Ramsés II. Sí, exactamente, y además parece que auténticos, porque bueno, que en Internet se coloquen los objetos más variopintos para ser vendidos, bueno, pues vale, ¿no? De hecho, incluso una vez hemos hablado aquí de un sándwich milagroso porque tenía la efigie de la Virgen. Y se vendía también a través de eBay por Internet. No, en este caso estamos hablando de mechones. Además, incluso así ponía el titular en Internet. Dice, vendo mechones de momia, autenticidad demostrable, precio 2.500 euros. Que ya le vale, ¿no? 2.500 el mechón. El mechón. Dices, me echamos el pelo. Claro, la primera noticia. Se sabe poco de negocios, ¿eh? Porque. Que casi el chiste fácil es: vaya tu madura de pelo. Sí, esta misma semana, perdona la interrupción, sí, Jesús, sí. Se ha conocido la existencia de una empresa en los Estados Unidos que vende. No me digas que pelos de momia. No, parecía muy poco. El producto este radiactivo con el que se supone que. Ah, polonio. El polonio 210. Sí. Y resulta que el director, el dueño de esa empresa. ¿Quiere usted brillar en todas las fiestas? Más o menos. Lo vende, como Homer Simpson cuando. Se contamina. Es una empresa dedicada a lo nuclear y quien la lleva es uno de los personajes que sacaron a la luz toda esa información sobre Majestic 12 y los ovnis en los años 80, casualmente, ¿no? Y vende polonio, 210. Oye, pues es un negocio actualmente, ¿eh? Pues sí, porque te dice, póngame usted cuarto y mitad de polonio y me lo pone finito. En cantidades ¿Tiene pequeñas. Usted, ¿tiene usted problema con su vecino? Sí. Cada vez sale más gente, ¿no? Polonio. Que está contaminada con el polonio, o sea, que empieza ya a tener una especie de psicosis colectiva o de existir una psicosis colectiva porque mucha gente que estuvo pues en los lugares donde estuvo Levchenko, ¿no? Y donde, bueno, pues tuvo contacto posiblemente con los envenenadores, pues la psicosis es tremenda, ¿no? Incluso hay españoles también que sí, están implicados. Sí, pero lo que pasa es que la psicosis parte de la confusión. Sí, claro. Entre la contaminación por polonio y el envenenamiento por polonio. Es decir, lo que se ha descubierto en algunas de estas personas es contaminación. Es decir, que tienen en su cuerpo una serie de índices de radiactividad superiores a la media, no, a la media, pero se elimina a través de la orina y a través de forma natural. No es grave, puede causar algún problema y a largo plazo seguro que no está estudiado. Pero lo que sufría el espía ruso era un envenenamiento. Lo había ingerido, había pasado al interior de su cuerpo de alguna forma. Y la psicosis es tremenda, ¿no? Se ha llegado a decir incluso que se lo colocaron en un puro. Sí, porque. Y que lo inhaló, ¿no? Exacto, tiene que haberlo incorporado hacia dentro del cuerpo por algún mecanismo, a través de una herida, o en la alimentación, o fumando. Se dan diversas hipótesis. Y el resto de contaminados es por cercanía a la persona a la que le había realmente estallado esa bomba nuclear dentro del cuerpo, ¿no? Pero ha existido, lo que se está dando es una psicosis que, bueno, que en cierto modo no creo que no está justificada, porque una cosa es la contaminación que, oye, que es denunciable y que eso esté, y que alguien ha gastado muchísimo dinero en eso también. Sí. Se habla de 30 millones de euros lo que ha podido costar esa dosis, ¿no? Pero el resto es contaminación. Suena, ¿no?, como aviso a los demás, ¿no? Sí, no, el aviso es bastante claro. Mirad lo que podemos hacer con él. Es espectacular, es decir, sí. Avisan al que estaba avisando de lo que le había pasado a Politoskaya, es decir, y que ya fue, pero ya fue, toma, Alexander, ya fue grave. Fúmate este purito. Exacto, sí. Y vamos, vienen dos espías rusos a verme, me dice, toma de este puro. Y dice, no va a fumar. Y atención, una noticia que sorprende. Esa escena paranormal que acabas de definir, ¿cómo es que son espías rusos? Los timbres, somos espías rusos, vamos a verlo. Los dos agentes rusos que se supone que tuvieron un contacto con él y con Berezovsky, también uno de ellos había sido jefe de seguridad de Grimei, ¿no? Era el primer ministro ruso en la época de Putin, que también fue envenenado la pasada semana en Irlanda. Luego me preguntan por los Borgia, pero no, si lo que hay que atender es a lo que ocurre ahora, ¿no? Sí. Es que la alarma... Pero hay que revisar, que es tremendo, yo lo estoy revisando. Pero mira al ucraniano, pero se le dejaron la cara con una pelota de golf. La Rusia de Putin, de Anna Politkovskaya, que es tremendo, ¿no? Ese libro en donde nos cuentan... Y esas cosas están a la orden del día allí. Sí. O sea, a orden del día... Estaba Levchenko que él le habían mostrado, supuestamente el que le envenenó, pero que también era otro espía, otro contraespía, que le iba a dar información de Politkovskaya. Cuando habla Levchenko, habla de una lista secreta que le muestran de personas que están, bueno, pues en el punto de mira para ser eliminadas sencillamente porque molestan un poco al establishment ruso y sencillamente porque se están hurgando en lugares donde no tiene que hurgar, ¿no? Entonces, mira tú por dónde, Berezovsky es otro de los que estaba en la lista y uno por uno de los que estaban en esa lista, que supuestamente vio Levchenko, van muriendo y van muriendo además de una forma catastrófica, ¿no? Es que incluso se ha llegado a decir estos días que puede ser esto pues fruto de una idea y esa idea a lo mejor ha generado un grupo de desafectos a Putin. Sí. Para perjudicar a Putin. Y el propio Berezovsky se acusa a Berezovsky porque es un enemigo declarado de Putin. Es un personaje que nunca ha sido limpio, Berezovsky, este millonario ruso exiliado en Londres, nunca ha sido un personaje limpio. pero la unión de las pistas, a mí personalmente no me conducen a su culpabilidad. Personalmente, es una opinión, porque no tengo ni un elemento más de los que no tenemos prácticamente. No, es que yo creo que nadie. Esto se nos escapa a todos. Se nos escapa. Sí, yo creo que incluso las razones últimas de todo lo que está pasando se nos están escapando algunas cosas, pero es absolutamente lógico que también sea así. Con el tiempo quizá podamos entender algo más. Pero el papel de Berezovsky es otro personaje digno de ser estudiado. Berezovsky, en los tiempos de Yeltsin, era un aliado del poder e incluso se está documentado en Taibo, lo cuenta Garros Taibo en su libro sobre la guerra de Chechenia, cómo Berezovsky negociaba con Basayev para que Basayev, que era el terrorista checheno, atacara a Rusia y se levantara en armas para que de esa forma justificara Yeltsin la futura entrada en Chechenia. Es decir, que hacía una especie de trabajo como doble agente. Por un lado, parecía que trabajaba para Basayev, para los rebeldes chechenos, y a la vez estaba trabajando para el Kremlin. Luego llegó Putin y parece que Putin fue el que ordenó que mataran a Berezovsky y se lo ordenó precisamente a la gente. Bueno, es una historia que si Hollywood quiere una idea, le están escribiendo un guión maravilloso. Sí, bueno, pues nada, a propósito del pelo de... Fíjate, del juego que da el pelo de Ramsés II. Y ¿se vendió o no se vendió? Bueno, le pillaron a este hombre. No, le pillaron, claro. Esto es un pequeño escándalo diplomático, ¿no? Porque en el momento que esto se dio a conocer... Pero este en concreto no realizó la sustracción, el robo, sino fue su padre, ¿no? Claro, cuento un poco la historia. Te toma hijo en herencia, te dejo estos pelos. Por eso se sabe que es auténtico. O sea, no estamos hablando de un chiflado. Claro, la primera reacción son dos reacciones. Una es, pues eso, de alguien que quiere tomar el pelo, nunca mejor dicho, con estos pelillos que le ha podido encontrar, y la otra, que pueda ser verdad. Claro, empieza a ser verdad porque se empiezan a dar cuenta que este cartero, que en un principio no se sabía su nombre, pero sí que era un hijo de un egiptólogo, que en el año 76 tuvo una intervención directa con los rayos gamma que sometieron a la momia de Ramsés II, pues para hacerle ese análisis. La única vez que salió una de estas momias del Museo Egipcio del Cairo, Sí, y ya no ha vuelto otra vez, ha vuelto otra vez la momia, pero ya no ha vuelto a salir ninguna otra momia. Fue hace 30 años a Francia, para un estudio. Fue trasladada, porque realmente había que hacer toda una investigación, pues a cargo del comisariado de la Agencia de la Energía Atómica, que está en Grenoble. Y bueno, pues a partir de ahí supimos muchísimas más cosas de Ramsés II, entre otras cosas, por ejemplo, que había muerto por un hongo, ¿no? E incluso sabemos el nombre del hongo, o sea, que hasta esos detalles mínimos se pudo saber. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que cuando sacan a la momia del sarcófago, al sacarla parece que no tomaron las precauciones debidas y parte de su mechón de pelo quedó, caído en el suelo, incluso parte de la mortaja. Entonces, bueno, eso, fíjate cómo debieron manipular la pobre momia de Ramsés II. O sea, sacaron la momia y se les cayó la mortaja. Entonces, no para que cayera al suelo, pero bueno, sí que con el traslado, pues con la mortaja y un poco de esos mechón del pelo de la momia, pues quedó en algún sitio ocultado y, bueno, pues... El padre, que estamos hablando además de un egiptólogo que era, se apellidaba Diebol sacó las tijeras, Jesús, no me digas otra cosa. La versión es esa. Diebol sacó las tijeras que iba de la manicura y le hizo un ñaca a la testa de Ramsés II y se quedó el mechocito. Hubiera sido al colmo, ¿no?, que lo hubieran cortado además con las tijeras. Pero bueno, el hecho es que encuentran pues una docena de pequeñas bolsitas de plástico transparente con los cabellos y con con los restos de la mortaja de esta persona que se supone que es el hijo de Diebol, que pone a la venta en internet estos mechones. Claro, se sabe que son auténticos porque la historia es muy creíble, es decir, se sabe que hubo una manipulación. Sí, el faraón llegó calvo a... Llegó con menos pelos todavía, llegó con menos peso ya, mira que ya pesaba poco. Y pudo haber sido manipulada la momia de esta forma, a poner, accidental. No creo que llegara a ningún momento. O sea, Ramsés II llegó con el pelo pincho. Quedó con un poco menos de mortaja y un poco menos de... Un poco carborota. Y bueno, pues ahí quedó un poco relegado, como una especie de reliquia, en fin, de pequeño tesoro que pudo haber tenido el padre de este cartero. Y mira tú por dónde, debe estar necesitado de dinero para poner a la venta por esos 2.500 euros este mechón donde hay unos cuantos pelos de Ramsés II. Claro, evidentemente han parado inmediatamente este tráfico de reliquias egipcias, ¿no? Porque supondría un pequeño escándalo. De hecho, ya Zahi Hawass ha tomado cartas en el asunto, no me extraña, comentando que si esto se demuestra, claro, que son pelos auténticos, primero, bueno, el poco control que han tenido las autoridades francesas para que esto no llegara más, y después que rápidamente se devuelvan al lugar donde tienen que devolverse, que es al Museo Egipcio del Cairo, a la sala de momias, y en concreto pues a reponerle. En fin, no creo que se le repongan los mechones. No. Pero hombre, por lo menos que quede allí, ¿no? Pero por lo menos que quede allí, sí. Y que no se llegue a traficar, porque es lo de siempre. Esto que es, no deja de ser una pequeña anécdota, está graciosa, simpática, no, pero sí que crea conflictos diplomáticos. No, y es triste también, ¿no? Da la sensación de que no se tomaron todos los controles precisos de seguridad y previamente para evitar este tipo de cosas, pues por parte del comisariado de la energía atómica en Grenoble, cuando se empezó a hacer estos análisis radiológicos de la momia, ¿no? Entonces, hombre, sí da esa sensación un poco de chapucería por parte de esos científicos franceses, que a nadie gusta. Primero a los franceses, son los primeros que han montado en cólera, y por supuesto yo creo que le van a emplumar a este hijo de arqueólogo, pero después a los egipcios, porque hombre, ya está bien, ¿no? Las memorias de, no de sus antepasados, porque no tiene nada que ver los antiguos egipcios con el actual pueblo que vive en Egipto, pero sí un poco con ese pasado histórico del que ellos se sienten bastante orgullosos, ¿no? Que cada vez que sacan la momia a pasear, la devuelven a... va desmochada, ¿no? Va desmochada, pues el asunto de los pelos de Ramsés II, y ahora nos vamos a una profundidad casi extrema para la vida, ¿verdad, Carlos? Porque nos vamos a 3 kilómetros de profundidad. Si empezamos a hacer un hoyito en la corteza terrestre y profundizamos, vamos cavando 3 kilómetros, ¿qué nos podemos encontrar? Han encontrado bacterias en Sudáfrica a 3 kilómetros de profundidad, en una zona absolutamente o aparentemente imposible para la vida, lo cual, bueno, ha llamado mucha atención de los investigadores, que principalmente son de la Universidad Nacional de Taiwán, y lo que les ha llamado la atención es que son únicas, como dice el investigador principal, Li Hung Lin, porque dice que son algo que no se ha descubierto en ninguna otra parte del planeta, y han descubierto que la diversidad de especies que existe dentro de lo que se ha encontrado es muy, muy pequeña, y que esta extrañísima comunidad subterránea de bacterias está dominada por una clase de bacterias que aparentemente obtienen su energía de la reducción de compuestos de azufre. ¿Por qué es esto importante? Pues, bueno, ¿y esto y qué? Bueno, pues fundamentalmente por dos cuestiones. La primera, porque es una investigación sobre la posibilidad de vida en entornos terriblemente hostiles. Hace poco hablábamos que, por ejemplo, el Río Tinto, que es una zona muy contaminada, es una zona que se investiga para ver si se encuentran elementos de vida capaces de soportar condiciones extremas, porque esto aventuraría la posibilidad de hacer búsquedas similares en lugares donde las condiciones que se presenten sean igualmente difíciles, como por ejemplo, o principalmente, que eran donde estaban pensando, en Marte o en Europa, la luna de Júpiter. Así que son avances muy interesantes para intentar ver hasta qué extremos la vida se puede abrir camino en los entornos más complejos y hostiles. Y ahí están a 3 kilómetros de profundidad. Viviendo tan felices. No necesitan luz. Obteniendo energía de compuestos de azufre. O sea, comen azufre. Una cosa así, se obtiene. A través de eso viven no solamente un grupo, es decir, el grupo es muy... tienen diversas diferencias entre los grupos de bacterias que han encontrado, pero son relativamente similares. Y la verdad es que, están muy, muy sorprendidos de lo que acaban de encontrar. De encontrar. Eso se decía del Río Tinto, que era la zona más marciana del planeta Tierra, ¿no? Sí, es un lugar que, debido a la contaminación que ha tenido, realmente se consideraba que la vida allí era, debido a los índices de acidez y tal, muy, muy difícil. Y claro, para los investigadores o los que quieren encontrar los límites máximos de la vida, es muy importante para cara no solamente a encontrar elementos de resistencia a condiciones climáticas adversas en nuestro planeta y fuera de él, sino para encontrar qué modelos de vida podríamos encontrarnos no solamente fuera de nuestro sistema solar, sino incluso en nuestro propio sistema solar, en puntos relativamente cercanos a la Tierra, o al menos intentar buscar en aquellos que presentan unas condiciones moderadamente similares a lo que podría haber sido la Tierra, por ejemplo, hace millones de años. Bueno, pues nuestra tertulia Zona Cero, vamos a finalizar esta primera hora, pero con 6 asuntos que han traído Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, tan apasionantes como para confeccionar varios libros con cada uno de ellos. La verdad es que la máquina antiquitera, los faraones egipcios, las huellas digitales de Leonardo da Vinci, las bacterias extremófilas que se han encontrado a 3 kilómetros de profundidad aquí en la Tierra, el mundo da para mucho, y la verdad es que lo que nos entristece en ocasiones es que estas noticias que tanto nos sugieren, que tanto nos apasionan, pues muchas veces no encuentren ese rinconcito en la prensa diaria o los informativos. La verdad es que todo esto es lo que está moviendo ahora mismo el siglo XXI, y eso es lo que debería ser, pero por lo menos nuestro granito de arena sí que lo ponemos en la rosa de los vientos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego Bruno nos hablará de sectas. Tenemos noticias a propósito del Templo Solar, que va a haber alguna sentencia aquí, otra que comentar, y tendremos que irnos a las cuevas prehistóricas, tendremos que visitar los tiempos remotos en los que los caballos fueron domesticados por primera vez. De todo esto os vamos a hablar y, por supuesto, vuestra consulta a Zona Cero en rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Ahora vamos a celebrar alguna cosilla que otra, comeremos algún bombón y luego seguiremos disfrutando con la Rosa de los Vientos y con la tertulia de las 4C. Hasta las 4, 3 en Canarias, en Onda Cero Radio. Cero, Juan Antonio Cebrián. Aquí seguimos en tertulia Zona Cero, las 4C, y muy felices todos degustando estas trufas de las monjitas, bueno, que nos ha traído Marimar. Qué maravilla, Carlos. No paras de comer trufas. ¿Cómo te gustan las trufas? Sí, es un vicio que tengo, ya ves. Y esto lo elaboran en el convento de las Bernardas en Jaén. Así que nuestros saludos y nuestros respetos y que envíen más trufas, por Dios. Bueno, por Dios, un poco que me acuerdo. Nunca mejor dicho. Qué maravilla, qué bien trabajan, ¿verdad? Y ahora, además, en estas fechas. A ti también te gusta el dulce, ¿eh, Jesús? Te veo ahí golosón. Yo es que soy... Bueno, tú eres una lima, tú te lo comes todo. Vamos a decir, horas de decirlo también, sí. que pasamos una tarde estupenda en compañía de Carlos Canales el pasado miércoles en el Casino Militar de Madrid. En el Centro Cultural de los Ejércitos, presentando su libro, La Guerra Carlista, que, por cierto, vaya libro, cómo ha quedado, Carlos, espectacular. Pesa. Bueno, pero es que eso es una obra única, o sea, es una referencia ya obligada para todo aquello. Solo ha sacado 1000 libros, una edición limitadísima, también tiene su precio. Yo diría que sí, la verdad, las cosas como son. Pero qué tarde y qué buen agape nos dieron después, Jesús. También. Vamos a decir que Jesús Callejo y un servidor, pues nos sentamos en un rinconcito de la estancia. Estratégico. Sí, pillamos... Y ahí permanecisteis hasta los calamares. ¿Sabes? Sí. Nos dio su confianza un camarero, ¿verdad? Sí. Majísimo. Y bueno, Jesús y yo parecíamos ametralladoras. Qué ritmo, ¿eh? Qué ritmo. Y eso que yo no tenía hambre. Pero es leonés y no puedo evitarlo. Sí. Pero bueno, de verdad, Carlos, era por no hacer un feo. Nuestra enhorabuena. Gracias. Un acto brillantísimo. Muy bien, estuvo, la verdad que sí. Y estuvo fenomenal. Y nada, pues yo te animaría a presentar el libro todas las semanas, ¿no? Sí. Con Ale Tuculero, claro. Exacto, los miércoles por la tarde podíamos estar ahí. Con la comichula. Nada más, sobre todo, es verdad que curioso y qué extraño ver un lugar... que es muy bonito, precioso, el entorno y todo. Precioso. Es una pena porque Jesús por un poco se perdió la biblioteca, que es una biblioteca pero de película, una cosa preciosísima. En Gran Vía 13, parece mentira que en Gran Vía tengamos un edificio moderno. Un entorno también, un edificio moderno, de finales del 19, así, maravilloso, increíblemente maravilloso bonito. También. En un entorno que más que no lo parece cuando ves el lugar, pero la biblioteca de verdad que es... Y con ambiente decimonónico, ¿eh? Sí, claro, sí, como tiene que ser, todo de madera. Los objetos. La verdad es que bueno, verá, yo creo que era el lugar perfecto para dado lo que íbamos a hablar. Sí, por lo menos. ¿Y dónde se puede encontrar el libro? Porque claro, la edición es tan limitada. Bueno, al final, por lo menos yo creo que unos 300 y pico ejemplares se van a distribuir. Con lo cual, dentro de librerías especializadas de todas las provincias españolas, no es complicado de encontrar. De todas maneras... ¿En historia militar o...? Sí, básicamente las librerías de historia muy conocidas lo van a poder tener seguro. Y si no, de todas maneras, es que originariamente, y es verdad, por eso se ha hecho una presentación tan pequeñita y tan reducida, era un libro de suscripción. O sea, básicamente, estos proyectos, y además es una norma no solo española, es muy habitual en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, cuando se aborda un proyecto tan carísimo de coste para hacer, normalmente se hace a través de suscripciones, porque va destinado a un público muy concreto, muy específico, que quiere saber algo muy raro. Sí, es un libro totalmente friki. Entonces, para gente... Otra cosa es que luego es cierto que el contenido se amplió un poco. Bueno, digamos que es para todos los públicos ahora mismo, pero no era originariamente la idea. Y entonces, cuando se busca una obra de referencia, para que quede como tal, como obra de referencia, pues normalmente en este caso, además, que toda la edición era en color, que había que ir a museos, a instituciones privadas y públicas de toda Europa, pues porque mucho está fuera de España, pues la verdad es que era muy, muy complicado hacer un libro de tirada masiva. Luego tú lo has dicho, desgraciadamente, porque no hay más remedio en estos casos, el libro es carísimo, entonces es muy difícil, es muy difícil. Es que además no se puede hacer un libro popular de este tipo, porque entonces, en el momento que tú eliminas el color y las características que hacen que sea de esa forma, si se hace otra, ya no vale lo mismo, es otra cosa. Ya no sería el mismo tipo de obra. Sí, sí. Y bueno, pues gracias por vuestra presencia, yo me lo pasé muy bien. Y bueno, gracias, por cierto, también a los oyentes de Arroz a los Vientos que me saludaron allí, que a muchos, bueno, a todos no los conocía. Existo, esto es una prueba ya bastante evidente. Sí, sí, sí, estaba ahí, estaba allí. Es lo primero que preguntaron, veo que existe, yo, pues sí. Sí, sí, sí. Además, Jesús y yo estábamos pues muy muy muy bien, porque estaba, era Carlos Canales en estado puro, sí. Se puso a explicar las diapositivas que llevó, ¿cuántas llevaste? No, era un sistema automático, así eran unas 70, 80 que iban pasando. Pero bueno, cuando ya habíamos por la decimocuarta diapositiva, Carlos ya lo había explicado todo. Sí, vamos, es que de hecho no se trataba de explicarlo, era simplemente que la gente lo viera, que sí, sí, se sí, dejaba sí. pasar, era como si es un anuncio en televisión. Claro, es que no era el objetivo, pero era simplemente se ponía de fondo, como si pones una pared. Sí. Pero la verdad es que sí, que es verdad que el libro, las imágenes de la época son muy bonitas. Sí, sí. Además, era una época que tenía un cierto tono romántico, se hacían las composiciones. Tienen un pequeño problema desde el punto de vista de la investigación mía, y es que son falsas, voluntaria y provocadamente falsas, porque lo que se pretendía era hacer una especie de evocación simbólica, y entonces hay que tener en cuenta que hablamos de un mundo en el que no existía la televisión ni la radio, y por lo tanto las noticias no eran exactamente como todos podíamos ver y por lo tanto interpretar, sino la forma en la que nos los presentaban. Sí, avisaba, eso es muy interesante, porque si en vez del libro hubiera sido sobre la guerra carlista, hubiera sido sobre, por ejemplo, las primeras exploraciones de África del siglo XIX, es fascinante, porque la mentira es todavía más grande, dado que no es necesario darle tanta explicación al lector. Por ejemplo, para que lo entienda un oyente a lo que me refiero, cuando en los periódicos españoles de la década de los 40, es decir, después de la guerra, se empezó a publicar imágenes de lo que había ocurrido, siempre se hacía lo mismo. Es que, por ejemplo, a todos los caristas se les ponía boina. Eso no es decir que las usaran, quiere decir simplemente que para la gente era más fácil entender quién era quién, sí, y quién es quién de la escena. Sí. Tiene una manera artística de representar las cosas que de verdad que la época, el siglo XIX es interesante, y es verdad, para mí muchísimo, pero los años 30 parecen fascinantes. Al soldado carlista siempre se le representaba con la boina, claro, roja, pulcramente uniformado, ¿verdad? De la misma manera que, por ejemplo, las escenas de violencia y crueldad, de lo que hablaba Fernando Martín Lainer cuando hizo la presentación del sí, libro, sí, sí, sí. Él es un biógrafo de Cabrera, entonces un día me acuerdo hablando con él de si de verdad era cierto o no las escenas de canibalismo que se cuentan en su libro, y que yo expresamente no hago mención de ellas, pero sí, son ciertas, es verdad, hubo prisioneros que se alimentaron de carne humana. Bueno, pues en ese entorno tan horrible, era, por ejemplo, sobre el famoso brindis o comida de Burjassot en Valencia, donde teóricamente el Estado Mayor de Cabrera estaba haciéndose una orgía mientras mataban a los prisioneros. Bueno, ni siquiera se demostró que eso fuera real al 100%, hay dudas. Sin embargo, las interpretaciones gráficas, que es de lo que va el libro, todas tienen la misma tendencia. Porque lo que interesaba era reflejar algo. Es decir, la propaganda no tiene por qué ser escrita. Hay que tener en cuenta que hablamos de un país donde era analfabeto el 75% de la población. Entonces, muchas veces era más llamativo el presentar imágenes, o estampas, láminas, algo que la gente pudiera relacionar con lo que veía en función de lo que le contaban y de las imágenes, pero no necesariamente de lo que leían. Porque eso sí, la gente que leía tenía un nivel altísimo, eran gente muy culta. En Madrid de la época había 14 o 15 periódicos. O sea, es una cosa sorprendente. Hasta 27 llegó a haber. Por cierto, ya quisieran los de ahora estar escritos como los de... Lo siento por sus periodistas. Hombre, en aquellos tiempos pero de... escritos como los de la época. Es una verdadera maravilla que castellano utilizan, que bien escritos están. Bueno, pues una época periodística interesantísima donde surgieron figuras... No, Larra. Larra, Mariano José de Larra, sí. Que luego su nena... Dicen que tuvo cierto affair con... No, ese... Ay, bueno, lo podemos contar. Claro, por claro, con Amadeo de Saboya. No, y sobre todo, ¿sabéis por qué se hizo famosa la hija de Larra? La hija de Larra hizo el primer timo financiero de la historia, ¿no?, de España, ¿no sabéis? La hija de Larra, en 1870 y algo, o sea, pero, claro, era muy fina. Sí, es decir, ella le prestó un... Bueno, le pidió una moneda de oro a una de sus vecinas, que sí, se lo dejó. Y al día siguiente se lo devolvió con intereses. En caso curioso, es que, bueno, empezó a correrse la noticia de que, bueno, que la hija de Larra, bueno, que esta señora en concreto, porque no la conocían en ese momento por hija de Larra, sino por quién era. La llamaban la Patillas. Sí, efectivamente. Bueno, sí, pues sí. Que daba dinero a un alto tipo de interés a quien le prestaba una moneda, y lo estuvo haciendo durante un tiempo. Entonces tuvo tal éxito que llegó a abrir una especie de oficina, como lo que se llama una especie de oficina de inversiones, donde la gente iba allí, aparecía con su moneda y ya le devolvía los intereses. Hasta que un día de repente, pum, se piró. Se piró con toda la pasta, claro. Entonces, fijaros qué curioso. Cuando años después volvió y se entregó voluntariamente a la policía, hubo un proceso judicial que la declaró inocente porque consideraron los jueces que ella, en realidad, no estaba aprovechándose de la gente que le daba el dinero, porque habían investigado a todos los que la denunciaron y todos, de una manera u otra, el 100%, tenían algún tipo de relación con actividades de tipo usurario, como se llamaba la época. Bueno, pues el primer timo financiero de la historia de España fue la hija de Larra. Sí, la Patilla. Tiene una historia apasionante y es verdad. Fue una de las primeras amantes españolas de Amadeo de Saboya en su primer viaje. Una chica muy culta y... Sí, muy refinada y sí, muy bien. Y la llamaba la Patillas, no por las patillas que fueran de alambre, ¿no?, sino porque tenía los tirabuzones así. Estilo Tercer Imperio, como exacto, los que llevaba... Los mechoncitos de pelo. Como que llevaba la emperatriz María Eugenia Montijo, del mismo estilo. Sí. Vamos, que era un poquito velluda, pero vamos a ver. Bueno, pues en nuestra tertulia que salen temas mil, y eso está muy bien, porque para eso es tertulia, y ahora pues un poco de... es terrible esto de las sectas, Bruno, que todavía en el siglo XXI estemos a vueltas con las sectas, que sí, es el templo solar, que sí. Mucha discusión. Sobre unas cosas, sobre otras, sobre libertad de culto, sí, no libertad de culto, dónde empieza, dónde acaba. Bueno, está claro en algunos casos dónde acaba. Es el primero con el que empezamos hoy. En el caso de la Orden del Templo Solar ocurrieron una serie de cosas que no son de recibo, y eso es indiscutible. En octubre del año 94, situamos en antecedentes, aunque yo creo que enseguida todos nos vamos a acordar más o menos de aquellos hechos, en un chalet de Suiza y en otro de Canadá. En el primero, de Suiza, aparecen 16 personas que se habían quitado la vida. En Canadá, otras tres, entre ellos un niño. También en el de Suiza, varios menores de edad. Y se descubre que todos ellos son miembros de una organización llamada Orden del Temple Solar, fundada unos años atrás, en el año 1983, como consecuencia de la escisión de otro grupo relacionado con los neotemplarios, con organizaciones de estas características, que dicho sea de paso, no tiene nada que ver con los auténticos templarios ni con nada similar. Son organizaciones modernas que copian un poco cierta estética, cierta simbología, pero no mucho más. Aquella organización estaba liderada por un millonario llamado Joseph Dimambro y por un conocido homeópata belga llamado Luc Jouret, que era el gran maestre de esa orden renovada del Templo Solar, y también con Julien Origaz, que eran los líderes de este colectivo. Fallecen todos en ese suicidio colectivo, en donde aparentemente, y según las informaciones que se divulgan, era una especie de sacrificio, una forma de entregarse al más allá, una forma incluso de entrar en contacto definitivo con una serie de entidades solares, extraterrestres, una mezcla absolutamente extraña que hacían los miembros de este colectivo y que formaban parte además de la filosofía esotérica que tenían los miembros de este grupo, esos contactos con una serie de entidades. Luego se supo que todos esos fenómenos extraños, ufológicos que vivían los miembros de la Orden del Templo Solar estaban ejecutados en secreto gracias a un equipo de efectos especiales propiedad de Joseph Dimambro, que era uno de los grandes líderes de este grupo. Nunca se supo muy bien qué es lo que ocurrió en ese suicidio, las causas definitivas, pero lo cierto es que justo un año después, en octubre del 95, en Francia, otros 53 muertos de la misma secta, ya fallecen todos prácticamente de los que quedaban. Una situación que tuvo durante año y pico en vilo a todos los medios de comunicación, intentando desvelar más noticias sobre este tema. De los líderes de aquel grupo solo quedó con vida uno, Michael Tabachnik, que era el líder entonces y a quien se le acusó de inducción al suicidio en uno de esos casos en el que fallecieron 16 personas. Ahora ha sido de nuevo juzgado en la Fiscalía, en el Tribunal de Apelación de Grenoble, al este de Francia, en donde, bueno, se han expuesto diversas exposiciones por parte de unos y por otros. El fiscal, en principio, iba a pedir 20 años de prisión por esa inducción al suicidio, pero durante el proceso ha habido sorpresas. Sorpresas esperadas, por otro lado, por las informaciones que se conocían, pero que han adquirido tinte de oficialidad. Y es la probabilidad de que, por lo menos en uno de esos suicidios, no fuera tal. Es decir, que hubieran sido asesinados los miembros de ese grupo. ¿Por quién? No se sabe. Eso será otra investigación. Pero lo cierto es que al final del proceso, el fiscal no ha pedido pena para Michael Tabachnik, que es además un importante director de orquesta suizo. No ha pedido pena para él y, por lo tanto, aunque hay que esperar a la decisión que se producirá dentro de 16 días, el 20 de diciembre, se dictará sentencia, pero es de presumir que va a ser exculpado de todos sus cargos Michael Tabachnik y que no será condenado por inducción al suicidio a los miembros de este grupo. Lo inquietante es que se abre un nuevo frente. Qué turbio, averiguar, ¿verdad?, cuál es, claro, la causa definitiva de la muerte de esas 16 personas, de uno de esos tres suicidios colectivos que hace ahora 10 años tanto y tantísimo dieron que hablar. Toda la prensa se hizo eco de aquellos sucesos. Además, por las mismas fechas en Estados Unidos se produjo el suicidio de los miembros chicos de la Heaven's Gate, sí, de esa secta. Creo que fueron aproximadamente 80 los que... Era mucho más extraño por las características de los de Heaven's Gate. Era, la verdad, es que no era normal, eran gente general culta. Sí, pero también en preparada. El caso de la Orden del Templo Solar, eran personajes de clase muy alta en algunos casos. De hecho, en los chalets en los que se producen las muertes son en lugares absolutamente residenciales. Sí, gente de nivel. Sí, no debería, aparentemente, ¿no? Su buena vida terrenal, son cuestiones lógicas, ¿no? Una buena vida terrenal no impide ni muchísimo menos tener una fuerte creencia religiosa, pero digamos que sí que hace que nos aferremos más a lo material y que nuestra confianza en lo providencial, en lo divino, no es que sea menor, pero que nos entreguemos menos a ellas, ¿no? Y eso es lo que también debe suponerse de los miembros de la Orden del Templo Solar. Hay que ver qué pasó realmente en los otros dos. Siempre fueron suicidios colectivos llenos de nubarrones. Había aspectos, el hecho de que aparecieran con una bolsa en la cabeza que alguien les había colocado, que uno de ellos, el líder del grupo, apareciera con un tiro, que no apareciera la pistola con la que ese tiro se ejecutó, él no pudo haberse suicidado. Es decir, existía una serie de elementos muy extraños. Han pasado 12 años, casi, del primero de los sucesos ahora mismo, y no sabemos realmente qué ocurrió. Lo cierto es que en Francia, no sé si quizá para callar las informaciones sobre que en realidad ahí había algo oculto o no, lo cierto es que la misión interministerial para la lucha contra los desvíos sectarios, este es el pomposo y demasiado exagerado nombre de una comisión parlamentaria del Congreso francés que está investigando el asunto de las sectas y que por sorpresa se acercó al pueblo de Sousse en el Pirineo francés para investigar una asociación, la Tabita Place, u Orden Apostólica, son los dos nombres que recibe, en donde parece que se estaban llevando a cabo una serie de actos que sobre todo violaban la libertad infantil de varios niños, hijos de miembros de este colectivo. La investigación de estos parlamentarios ha dado pie, por un lado, a polémica y, por otro, a que se conozcan datos sobre esta secta absolutamente reservada que se encuentra en un punto del camino de Santiago francés, en la zona del Pirineo francés. Vivían completamente aislados, los miembros de este grupo viven completamente aislados, viven únicamente de lo que ellos generan en la tierra, ellos posteriormente lo venden, es decir, al margen, sin televisión, sin medios de comunicación, viven una vida completamente ascética. Ellos se escudan en decir que consideran que este mundo no satisface sus necesidades espirituales y que las satisfacen de esa otra forma. La mayor crítica por parte de los líderes políticos es que hay 50 niños dentro de este grupo, hijos de los miembros, que no están escolarizados, que no habrían sido vacunados porque la utilización de determinados fármacos y determinadas vacunas va en contra de los pensamientos de los miembros de este grupo. Ahí es donde se abre la puerta a la polémica que se ha abierto, ¿no? Lógicamente. libre. ¿Hasta dónde llega la libertad o no la libertad para la elección? En este caso, incluso sobre la educación de los hijos. Los miembros de la secta han demostrado, y esto es verídico, que una cosa es que no estén escolarizados, pero que la propia legalidad francesa, como la española, permite la no escolarización siempre y cuando exista un control sobre el nivel de estudios de estos niños y se les forme, aunque sea dentro de la propia comunidad, siguiendo un plan de estudios específicos que se dicta de forma ministerial. ¿Sabes eso que eso sí, está creciendo en todo el mundo occidental? Sí, de una manera, por supuesto. En Estados Unidos, por ejemplo, es impresionante el crecimiento, pero en España también. Yo también. Y también ha habido agrupaciones. Existió el caso de Fraternidad Cósmica en Galicia. Ocurría exactamente lo mismo, pero aquellos niños estaban siendo educados. Al margen de lo habitual, de lo común y de lo aceptado, pero no eran unos ignorantes, sabían exactamente lo mismo que cualquier otro, pero de otra forma distinta. ¿Esto es lícito o no? No lo sé, la verdad es que lo desconozco. Si a esto se añade castigos corporales a los niños, como han dicho algunas fuentes no confirmadas respecto a este caso, que a eso habría que confirmarlo o no, ellos escudan en que tratan de vivir en su soledad compartida sin molestar al resto, y de hecho así lo habían hecho hasta ahora. No habían sido vacunados, pero tampoco eso significa que no estén siendo atendidos de forma médica. Esto que comentaba, ¿no?, Bruno, en otros ámbitos por supuesto, pero es un fenómeno creciente, como bien dice Carlos, en toda Europa. En España ya se calcula que hay más de 3.000 niños no escolarizados de forma voluntaria por sus padres. Probablemente es muy superior ya el número. Muy superior a eso, sí. Muchísimos niños que bueno, que los padres entienden que deben ser educados de otra manera. Pero ojo, eso no quiere decir que sería un delito si esos niños no son educados, siguiendo unos planes de estudios, ¿no? Pues a los 6 años debe saber esto y debe haber aprendido esto, a los 7 esto y lo otro, ¿no? El hecho es que lo que exige la ley es que se sigan esos planes. Otra cosa es el método y la forma, que no sea a través de una escolarización normal. Normalmente, además, lo que se suele hacer es que son, de profesores son particulares, pero que son asociaciones las que coordinan, hay asociaciones de padres. Claro, que, claro. Por ejemplo, en el movimiento, que en Estados Unidos tiene muchísima fuerza, empezó a través de asociaciones que van coordinando las formas de educación, y luego, efectivamente, obviamente, hay un control del Estado, de que los niños progresan, tienen... Exacto. Pero me parece, además, está bueno, o sea, no pasa nada. Bueno, mientras ese control exista, no pasa nada. Y mientras... Y, por cierto, no hay nada demostrado, por eso no ha habido ninguna investigación que lo haya cortado, que creen niños asociales, todo lo contrario. La verdad es que viendo algunos planes de estudios, ¿verdad? Sobre todo viendo algunos colegios, no me extrañaría. No hace mucho hubo un reportaje en pueblos abandonados, que hay por Aragón, por Castilla. Claro, que en sitios es obligatoria, es la necesidad de los padres, no puede. Sí, porque lógicamente el Ministerio de Educación fijó mínimo también. Me refiero a que sabes que ahora están siendo, bueno, pues tomados, comprados por comunidades, en fin, no de hippies porque ya no hay hippies, pero bueno, sí de personas que tienen un contacto directo con la naturaleza y por lo tanto quieren educar a sus hijos de esa manera, ¿no? Y nada, la realidad era que es verdad que aunque no estaban en un ambiente urbanita y por lo tanto no tenían acceso a otro tipo de comodidades que tienen el resto de los niños, pero sí tenían, por ejemplo, algo que era muy sustancial a ellos, ese valor a la naturaleza, el saber dónde, por ejemplo, proceden los huevos, el saber o el valorar, por ejemplo, cualquier riqueza que tuviera, pequeña riqueza que tuviera ese hogar, pues que era por el fruto del trabajo, de lo que ellos cultivaban, de lo que ellos podían comprar, de lo que ellos podían hacer de trueque. Es decir, ese tipo de cosas quedaban inculcadas en los niños de una forma tal que en ese aspecto, por lo menos, daban mil vueltas a un niño con una escolarización normal y corriente. En otros casos no, evidentemente. Pero vamos, que eso empieza a ser ya habitual en pueblos de la Alpujarra, incluso antiguamente en la comunidad del Arca, de Lanza del Basto, también había padres que querían un poco educarles dentro de esa concepción ecológica y mística. Es decir, eso es habitual. Lo para que yo creo que siguen siendo casos muy excepcionales, se pueden incluso criticar desde un punto de vista pedagógico, porque desde luego, aunque tiene una serie de virtudes evidentes, yo creo que tiene muchas más desventajas, pues, que otra cosa, pero que, bueno, se va integrando. Y siempre lo que un poco decía Bruno, si eso estuviera un poco controlado por una especie de plan de estudios, ¿no?, donde se supiera lo que está, estos niños no van a quedar relegados el día de mañana o cuando quieran tener una oportunidad, por ejemplo, en la universidad, pues yo creo que sería ideal, porque de hecho, ¿por qué tiene que ser mejor una opción? Yo creo que el problema estriba en que si esos padres por sus creencias deciden eso, que puede ser criticable desde algunos puntos de vista, desde luego, pero si deciden eso, que se sometan Bruno, a esa vigilancia y a ese control. Bruno, es que hay, de hecho, en los países que están más acostumbrados a la existencia de minorías religiosas con identidades claras y extrañas, por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, en los Amis de Estados Unidos. Es un ejemplo. Ellos, los Amis, por ejemplo, tienen una cosa muy curiosa, y es que las comunidades Amis, cuando los niños cumplen 16, me parece 17 años, el equivalente a la graduación del colegio americano de enseñanza secundaria, se van. Tienen un tiempo para abandonar la comunidad. Entonces es cuando ellos tienen que decidir si se quedan en el mundo Amis de nuevo, si vuelven a ese extraño mundo donde el tiempo se ha detenido, o si se integran al mundo moderno y normal. Ellos, por supuesto, siempre tienen abiertas las puertas de reingreso a la comunidad, pero no les intentan hacer obligatoriamente permanecer. De hecho, hay un porcentaje, no me acuerdo si está en torno al 20-30% que se van, o sea, que no vuelven. Uh-huh. Luego, hay otros que a lo mejor vuelven al cabo de 10-15 años, y hay quien no vuelve nunca, y hay, por supuesto, quien no se va. Pero es que en tanto que tú mantengas la libertad abierta, no pasa absolutamente nada. De todas formas, independientemente de que se intente dilucidar dónde empieza y dónde acaba esa libertad, y esa libertad de culto, según los miembros de la Comisión Interministerial de Lucha contra los Desvíos Sectarios, el caso este de este pueblecito de Francia y de esta agrupación es la punta del iceberg. Eso es lo que aseguran, porque hablan de la posibilidad de que existan en estos momentos 60.000 niños en Francia que estén bajo el yugo de las sectas, y que en algunos casos, según los políticos franceses, estarían sometidos a maltratos psicológicos, físicos y a veces incluso sexuales. Pero no parece que ese sea, por lo menos a todos los niveles, el caso que se ha tomado como ejemplo. Quizás es un caso asocial, pero tampoco se puede calificar que lo asocial a ese nivel sea lo estrictamente malo, ¿no? 60.000 niños pueden estar bajo ese sometimiento sectario. Bueno, pues qué cosas en este siglo XXI, suena horrible, pero bueno. Llega el momento para nuestra consulta a Zona Cero con el incombustible Martín Espósito, recién llegado de París. Carlos, debo decirte que me ha traído una réplica exacta de un cañón de 24, utilizado en Waterloo. Ah, creí que era como el de la reina Cristina para las pulgas. Eso también, pues parecido. Y estoy muy contento, porque 24 libras, Martín ha visitado los inválidos de París. Y ya es de los nuestros. Se ha arrodillado allí nada más llegar. Ha hecho pleitesía, Napoleón. Claro. No tiene que ser. Claro, pues vamos con esa consulta, pues, Martín. He traído más cosas para los chicos. Y sí, para también Juan. Sí, pero ¿qué has traído? No de París, bueno, vienen de parte de Pablo del Ser. Dice, no sé si te habrá llegado a tiempo. Pues sí, ha llegado a tiempo este paquete. Felicidades, Juan Antonio. Son pequeños regalos para tu equipo y tus compañeros de las 4Cs. Ah, pues muchas gracias. Así que vamos a ir uno por uno, si te parece bien. Por hacer el reparto. Sí, pues mira, tenemos para Carlos y para Jesús un par de lupas. Dice, estas lupas son para vosotros, Jesús, Carlos, para que sigáis buscando y encontrando más duendes y más misterios. Oye, funciona. Pues sí, aumenta, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos para Bruno este candado con llave. Es para ti. Un candado con llave, lo traigo. Sí, está aquí. Es broma. Para que abras esos misterios que nos cuentas en La Rosa y, si quieres, cierres aquello que no te gusta. ¿Vale? Ya se queda con el candado. Sí. Y bueno, en fin, tenemos para Cebrián y para Silvia un elefante con la trompa hacia arriba. Un elefante con la trompa hacia arriba. Sí. Y a mí me ha enviado una pila para que no entre tan rápido en las secciones y para que me recargue de buenos chistes. Bueno. Y luego bombones. Así y bombones. Pues bueno, pues muchas gracias al amigo Pablo por tus generosos regalos, ofrendas. Bueno, vamos a con las consultas. Bueno, pues habéis hablado de ello y Sergio le llama mucho la atención y nos ha enviado también el artículo completo de la máquina antiquitera, así que damos en antena, decimos que hemos recibido este artículo de Nature, que le ha gustado tanto, dice que no puedo resistirme a enviaros una copia de dicho artículo. Bueno, pues nada, ya hemos hecho mención, Sergio. Muchas gracias. Tenemos un correo de Mutenpepo. Mutenpepo. Dice que hace... ¿De qué dinastía sería Mutenpepo? No nos da el detalle. Predinástico. Ah, predinástico. Y nos cuenta, hace referencia a un programa emitido este verano, dice, sobre atentados terroristas frustrados con Bruno. Dice, hablando del líquido a bordo de los aviones, ¿es cierto o es solo un montaje de los medios de Bush para restringir aún más las libertades individuales con el cuento de los terroristas? Dice que le parece sospechoso que fuese precisamente Inglaterra, aliado de Estados Unidos, quien, bueno, que fuese detenido ese supuesto intento de atentado. Bueno, ese es un tema que surgió la noticia cuando estábamos haciendo el programa de verano, aunque no lo abordamos ampliamente. Yo sí lo he seguido y es algo que hacía alusión al comienzo de nuestra conversación, ese atentado presunto del 10 de agosto, que se abortó otro segundo 11S, los explosivos con líquidos que teóricamente iban a utilizar unos terroristas para volar 10 aviones, podían haber provocado 3.000 muertes, había dicho. Lo cierto es que con el tiempo no hay ni una sola acusación formal contra esos terroristas, precisamente por ese hecho, solamente por asociación, solamente por posesión de algunas sustancias, y que científica y técnicamente era imposible llevar a cabo el atentado tal y como se nos presentó. Eso es lo cierto. Mi opinión es que aquello fue un aprovechando la posibilidad de la existencia de algo en una fase muy inicial, no en absoluto determinada ni final, se aprovechó para cambiar una legislación que nos ha hecho, que sigue haciéndonos menos libres, ¿no? Jesús hace referencia a un monográfico. Dice que, si no se equivoca, se tendió a equiparar la serendipia con la casualidad. Dice que se habla de serendipia cuando se trata de un hallazgo científico que tiene lugar por casualidad. Ahora bien, que dos señores descubrieran la obtención de alúmina por hidrólisis, dice Jesús, que hubieran nacido el mismo año, etcétera, no es serendipia, porque era eso lo que buscaban. Y que lo hicieran los dos es eso, una casualidad. No, es serendipia. Se acaba de responder a sí mismo. Es serendipia, ¿no? Claro. Es serendipia precisamente por se trata de una investigación científica en la que ambos trabajaban. Claro. Y efectivamente. Y además dentro del ámbito científico, ya, claro, hay que utilizar la palabra serendipia. Pero además lo llamativo del asunto no es en absoluto el que descubrieran la electrólisis, sino lo otro, el que y tampoco el que naciera en el mismo año. No, descubren la electrólisis. El procedimiento. Pero no es eso lo asombroso. Lo asombroso son sus coincidencias derivadas del nacimiento, de la muerte, del apellido, de la vida. Que los dos trabajaran además en almacenes que... Posiblemente se unían en este caso casualidades y serendipias a la vez. Claro, pero nunca hemos equiparado serendipia a casualidad, sino todo lo contrario. Precisamente es algo más que va más lejos, más complejo, que la casualidad. Claro. Entonces, por diferenciarlo, es decir, yo nunca hablo de casualidades, yo hablaría de causalidades, y en todo caso hablo de sincronicidades, y cuando se da dentro del ámbito científico serían serendipias. Ese es el palabra, la terminología más adecuada para explicar este tipo de descubrimientos, como puede ser el de Niels Bohr, ¿no?, cuando sabe un poco la estructura del átomo, ¿no?, o de Kekulé cuando habla de la estructura del benceno, o cantidad de ellos, ¿no?, incluso Fleming. Todo eso sería serendipia, por eso digo que sería el término más adecuado, a pesar de que es más pedante, pero yo creo que también es el que más ha popularizado. César Ramos nos dirige este correo electrónico para tratar de conseguir la referencia de un libro que uno de los componentes de la tertulia de las 4C mencionó en el programa del pasado 20 de noviembre. El libro se llamaba algo así como Un mundo de niños. Un libro, según el tertuliano, dice que se plasmaba una serie de reflexiones sobre cómo las decisiones de la historia habían sido tomadas por niños que rondaban los 20 años. Como fui yo que lo dije y me han preguntado mucho en varios correos, sí. He respondido a uno en general que además me consta que lo ha colocado, me imagino lo habrá puesto en algún foro de oyentes de La Rosa de los Vientos, y me remito ahí por si era muy largo de contar, que así es lo mejor, pues no. Que busque en internet, ¿no? Sí, que lo busque, porque hay una respuesta mía y vamos a ver que se ha publicado. Vale. Antonio, desearía que le informarais acerca de la presencia en 1947 de varios submarinos alemanes en aguas de la Antártida y sobre la expedición posterior de una flota norteamericana con el mismo destino. Nunca hubo submarinos alemanes en la Antártida. Es dos años antes, es en el 45. Y hay un libro magnífico, se llama Ultramar Sur, lo acaban de publicar en España, y cuenta, bueno, salvo una pequeña duda que a mí no me convence, que es lo referente a Hitler, el resto, el libro es una investigación fabulosa sobre el incidente de los dos submarinos alemanes que aparecieron en las aguas de la costa patagónica en agosto y en junio y en agosto del año 45. Respecto al otro que se llama, que se refiere, que es la operación Hayam Alto Salto, o Salto Alto, está tan transformada la realidad que es prácticamente imposible ya de verdad saber qué es lo que ocurrió. O sea, yo me está costando mucho encontrar documentos reales de verdad de cuál fue el objetivo de la operación militar americana en la Antártida, que no esté contaminado, mezclado con una cantidad de leyendas enormes. Es decir, yo publiqué una cosa hace tiempo de la que estoy totalmente arrepentido en ese sentido, pero vamos, porque he descubierto miles de cosas nuevas y no se parece nada a lo que se dice. Pero para tranquilidad de este oyente, no se fundó el Cuarto Reich en la Antártida, ¿no? No, absoluto. No, aparte todo, Hayam sí fue el año 47, pero lo que se refiere a los submarinos es dos años antes, en el 45. Además, acaban de publicar ahora, aparte de Ultramar Sur, acabo de ver el otro día, pero además en el Corte Inglés, un sitio muy conocido, en FNAC, las memorias de Seffer, del comandante de uno de los submarinos, que por cierto en Ultramar Sur demuestran que gran parte de lo que dice es mentira, pero bueno. Óscar nos escribe desde Valls, Tarragona. Dice que hace un par de semanas escuchó en otra cadena de radio una entrevista que le hacían a un tal Robert Goodman y le sorprendió los disparates que llegaba a decir, como que desde que el hombre antes de llegar a la Luna ya había llegado a Marte, o que el SIDA es producto de un laboratorio hecho por los Illuminati para reducir la población. Buscó información por internet sobre esta persona y le sorprendió más que se le entrevistara en La Rosa, y pregunta qué opinión tenéis sobre el personaje. Bueno, pues... Bruno creo que lo entrevistó, ¿no? No, yo en sí soy... Pero me considero íntimo amigo de él. Es un personaje... Estuve presentando su libro el jueves y no me causa ningún problema. No comparto no, su... a ti no. No, yo no comparto su idea sobre la existencia de sociedades secretas que dominan el mundo, pero sí sobre los hechos que se nos ocultan. Él dice, y él lo que hace es una recopilación de fuentes distintas, que, por ejemplo, que el hombre llegara a Marte antes que la Luna, yo eso no se lo he oído decir, Otra cuestión es que alguien haya dicho, y él haya atribuido a alguien que haya dicho eso, pero es que se han dicho todo tipo de cosas, ¿no? Y que se asegurara que el SIDA es un producto de laboratorio. Bueno, pero esa teoría no es de Goodman, esa teoría la tienen muchísimas personas. Otra cuestión es la intencionalidad o no intencionalidad en eso, que se haya utilizado o no eso, que el SIDA se utiliza para reducir la población en África. Rotundamente sí. Pues no funciona. Pero sigue aumentando. Sigue aumentando, pero a un nivel muchísimo menor del que aumentaría si no existiera el SIDA. No, yo eso no me lo puedo creer. O sea, a mí me cuesta mucho creer la teoría conspiranoica del SIDA. No, pero sí, a mí me lo han confirmado grandes dirigentes farmacéuticos. Es decir, que la intencionalidad es esa porque además conviene al mundo. Conviene que sea así, conviene. Que en África muera. Me gusta muchísimo eso. Porque cuantos más mueran allí, son menos que vienen aquí, que no les interesan. Es decir, y eso es así, pero Goodman tiene teorías que yo no comparto, pero su intencionalidad de abrir la mente sobre determinadas cosas y cosas que yo no comparto, se han dicho cosas de él que jamás ha dicho, también es cierto, ¿no? O sea que... Togodum no. O Javier, dice buenas noches, 4C y Martín Espósito. Buenas noches. Te incluyes, eres como Billy Preston, estás ahí. Manda preguntas para casi para todos. Una pregunta para Carlos, por ejemplo, hace algún tiempo, hablando del Club Bilderberg y de una reunión que tuvieron en Portugal, comentaste, Carlos, que había cierta tradición que hacía que este país tuviera mayor protagonismo en los círculos de poder internacionales que la que teóricamente le correspondería, según Javier. Pregunta, ¿a qué tradición te referías? Pues que sí, es una cosa muy curiosa. Portugal ha jugado un papel en el mundo muy curioso. Bueno, por de pronto muy importante. Es una de las naciones decisivas de la historia de la humanidad. Eso es evidente. Es algo obvio y deriva pura y simplemente de su historia en los siglos XV y XVI. Sí. La razón del uso de Portugal como elemento, recuerdo que la famosa reunión que le arruinó la vida al antiguo presidente del gobierno fue en las Azores. Lo digo por si alguien no se ha acordado del detalle. Portugal siempre ha jugado un papel muy importante como punto de contacto, básicamente por una sencilla razón. Era un país alejado de los núcleos de conflicto de Europa Central y, sin embargo, era aliado de Inglaterra, que era la nación dominante del mundo. Con lo cual, el uso de Portugal como elemento para reuniones, contactos, círculos... Bueno, Lisboa fue la capital mundial de los espías durante la Guerra Mundial. Es decir, es simplemente debido a eso, ¿no? Es una cosa que no tiene mayor importancia, simplemente eso. Respecto a lo del Club Bilderberg, yo creo que más que alusión a la reunión que se ha hecho en Portugal, creo que es a la que se hizo en Canadá, que es la última. Y lo que aludíamos es que, por ejemplo, había más representantes de Portugal que de España. Lo que venía a denotar un poquito esto que decimos. Este que papel de contacto que he tenido tradicionalmente. Hay un papel, y anteriormente sí se han hecho reuniones en Portugal del Bilderberg, completamente en el Algarve, pero también se han hecho en España, en La Toja se hizo una, ¿no? Y si en el club, digamos, de los hombres más poderosos del mundo, otra cosa, se conspiren o no, para decidir cuál es el futuro, ¿no? Pero que si en la reunión de los hombres más poderosos del mundo hay un buen número de portugueses, lo que no correspondería a su potencial económico, pero sí a su potencial histórico. Sí. Y a su relación con la lusofonía, que a la larga, el portugués acaba de superar ya al francés como idioma hablante. Es el idioma que va justo detrás de nosotros, entre el ruso. Claro. Es una cosa creciente. Continúa Javier, una pregunta para Cebrián. Hiciste en una ocasión referencia a un carro de combate británico al que le pusieron el nombre de los primitivos habitantes de Gran Bretaña, anteriores a los celtas. ¿Cuál es ese nombre? Pregunta. No, pero no era un carro de combate, era una ametralladora de posición, la Vickers. La Vickers, ese es el nombre. Y por último, una pregunta para todos. ¿Creéis que algún día se le hará la prueba del carbono 14 a la dama de Elche? ¿Pensáis que el motivo por el cual aún no se ha realizado esta prueba es el mismo que ha impedido que se examinen los supuestos restos de Colón en Santo Domingo? Yo sí creo que no se puede hacer la prueba a la dama de Elche. No, no, porque quedan restos de pintura, pero no son suficientes para hacer ninguna prueba. No, pero prueba. No, aparte que ha estado en contacto con oxígeno de forma permanente. Su historia es incompatible con la prueba del carbono. Estamos hablando de eso, de una escultura de piedra, o sea, que no es... De materia orgánica. Claro, no es equiparable al caso que pone de por qué no se hace el análisis en los restos de Santo Domingo, porque ahí sí es materia orgánica y no se hace sencillamente porque las autoridades de Santo Domingo no quieren que se haga, o sea, no por otra razón. Claro, la cuestión es que, por ejemplo, la Sabana Santa se le hizo, pero es materia orgánica, es otra. Claro, por eso te digo. Hay otro tipo de procedimientos. Siempre se habla del carbono 14, el carbono 14 solo es utilizable para materia orgánica, exacto, pero hay otros procedimientos. Con la termoluminiscencia, claro. En fin, hay otro tipo de procedimientos que sirven para datar más o menos otro tipo de objetos que no tengan sustancia orgánica o detritus, claro, ¿no? Dentro de su estructura. Pero vamos, en el caso de la Dama de Elche, la mayoría es del que creó todo el conflicto aquel, fue John Moffitt, ¿no? Ese profesor británico, y a partir de ahí hubo unos dos o tres personas en España que le siguieron, pero la gran mayoría de los científicos, de las autoridades, ¿no?, arqueológicas, están totalmente convencidos que estamos ante una escultura íbera y no hay más discusión, vamos. Dice Daniel, que nos escribe desde Sevilla, que si hay hallazgos precolombinos, tales como cráneos negroides, restos de aborígenes australianos, indicios de cultura hebrea, pueblos con habitantes de origen europeos en América del Sur, vikingos en Vinland e incluso sarcófagos egipcios en América del Norte, ¿quién no llegó antes que Colón? ¿Cuál es la versión oficial después de tantas evidencias? ¿Llegaron los béticos? La versión oficial la sabe todo el mundo. Los béticos y los sevillistas, vamos, llegó claro, todo el mundo. Los mandingas. La versión oficial es que son además elementos no comparables. No es lo mismo que se ha demostrado que existen genes australoides en la población a la Caufoona de la Patagonia, que demostraría una colonización también por el Pacífico, aparte por Bering, que es un asunto. Aparte de todo, no estaría probado, porque pueden haber llegado también perfectamente por Bering. Eso es un asunto, y otra cosa es los viajes transoceánicos en épocas históricas. Son temas totalmente diferentes. Y de momento, la versión oficial sigue siendo la que todo el mundo conoce. Colón llegó el primero. Bueno, la otra versión es verdad, que llegó el primero, que lo contó, pero vamos, que realmente Colón fue el último en llegar a ese continente a sabiendas de las evidencias que hay, ¿no? De hecho, en el último libro que yo he publicado, el de Enigmas Medievales, Secretos Medievales, todo un capítulo que me interesa más destacarlo, porque recojo las expediciones, bueno, más o menos contrastadas, que hubo anteriormente a Colón, ¿no? Entre ellas, lo de los mandingas, que no era ninguna broma, sino que también se habla de ellos, ¿no? De que estuvieron allí. Se habla también de la expedición de Corte Real. Se habla, bueno, pues de los portugueses en general, el piloto anónimo, entre otras cosas, que le cuenta a Colón lo que le cuenta, pues sería portugués. Se habla, por supuesto, de los vikingos, se habla de los templarios, se habla de muchísimas cosas. Los fenicios. Se habla de los fenicios, se habla de los romanos también. Es decir, hay algunas que son, bueno, vamos a ver, más descaballadas que otros, pero que hay inscripciones extrañas que se parecen un poco a la escritura fenicia, que hay inscripciones extrañas que se parecen a la escritura rúnica, eso es evidente. Otra cosa es la interpretación que le queramos dar, e incluso hay esculturas barbadas, es decir, de personas, de sí, personajes es que están representando a seres con túnicas y que tenían barba. Es verdad, hay hechos inconsistentes. Lo de las esculturas barbadas y lo de que las esculturas olmecas, desde luego, parecen negros. Hombre, no, es evidente. Que son negros. Son cosas obvias. O sea, pero son negros, decir lo que también quieras, tienen algunas rasgos orientales, porque las más conocidas son las que tienen aspectos. Pero los rasgos orientales son más discutibles por el aspecto de los amerindios en general, pero desde luego, lo de las esculturas olmecas y lo de las esculturas barbadas es verdad, es cierto. Sí. Bueno, eso es indiscutible. Colón fue y lo contó, y bueno, y es el que dejó un poco ahí más la huella, pero claro que hubo anteriores expediciones y además algunas muy, muy curiosas. Está constatado, por ejemplo, que los fenicios consiguieron circunnavegar África, o sea, que sí que dieron la vuelta al continente africano. Hay una mención simplemente de Herodoto, que cita en unos libros suyos de historia el viaje de Nearco, y además una vuelta al revés de la ruta que siguieron los portugueses, es decir, de este a oeste. Eso es curioso, sí. Nos envía María José una reclamación, más bien una petición, porque dice no entender por qué siendo 2006 el año de Mozart no habéis hecho ninguna referencia acerca de su vida. Nos cuenta que es músico, cantante lírica, para ser más exactos, y que le encantaría poder escuchar un pasaje o un monográfico, y por qué no, que las 4C hicieran algún comentario interesante sobre su misteriosa muerte y su increíble genio musical. Pero sí, está hecho, tengo un pasaje hecho de Mozart. De Wolfgang Amadeus Mozart está hecho el pasaje hace, claro, 10 años. Sí, además la parte tiene muchos misterios, pero dos misterios de ellos. Él era masón, la foto mágica. Todo es una elegía a las tendencias masónicas, ¿no? Que eran muy habituales también en aquella época, o sea que tampoco era nada de extrañar. Y después la localización de su tumba, siempre se ha hablado de dónde están esos huesos, ese cráneo, ¿no? Del cráneo parece que sí se tiene localizado de Mozart, pero no el resto de su cuerpo, de su anatomía, bueno, pues es otro de los misterios, ¿no? Últimamente hay distintas teorías que ya parece que le tienen ubicado en un cementerio muy concreto, ¿no? O sea, que claro, que alrededor de Mozart hay muchísimas teorías. Lo que pasa es que la más conocida es la de Salieri, que el pobre hombre no le asesinó ni nada de eso, sencillamente tiene una enemistad musical, como tuvieron tantos músicos de la época, pero que habría que desmitificar un poco eso. Bastante Salieri tenía con no comerse una rosca y con ser... No era mal compositor, lo que pasa es que, claro, si te toca al lado un Mozart es que, bueno, te deja seco y no tienes nada que hacer, ¿no? El problema de Salieri, que acabó como acabó. Acabó como acabó. Acabó como acabó, pero sí que parece que confesaba en sus delirios. Dice, yo le maté. Sí. Claro, pero yo creo que era eso, en sus delirios, porque claro, realmente le hizo mucho daño a nivel profesional. Por decirlo así. Pero vamos, tanto como para ser el inductor de su muerte, ¿no? Bueno, no, no me lo creo, porque yo creo que era un pobre hombre. Salieri. Murió con 35 años, pero absolutamente deteriorado. Deteriorado, ¿no? Porque una vida muy loca. Era un genio que lo sabía, además, y no se privó de nada. Cuando digo de nada, es de nada. Entonces, bueno, pues al final murió, pues como se decía después, dentro de la época del mundo del rock and roll, ¿no? Dice, bueno, pues morir joven y tener un cadáver bonito. Bueno, pues es lo que le pasa un poco a Mozart. Sí, sí. David hace referencia en su correo electrónico a un evento ciclista denominado Los Seis Días de Gante, donde lamentablemente se produjo ese terrible accidente en el que, a causa de una caída, falleció el ciclista español Isaac Gálvez. Nos cuenta que la edición de Los Seis Días de Gante era la número 66. Con lo que dice, tenemos un número familiar, 666. No, por favor, hombre, esto no se puede asociar, hombre, esto. Hay que lamentar la triste pérdida de este ciclista magnífico, Isaac Gálvez, pero por supuesto no se puede asociar a estas cifras, ni mucho menos. Jean de Castellón, viviendo en Elche. Dice que la lectura de algunos libros de Lobsan Rampa, sobre todo El Tercer Ojo y El Médico de Lhasa, pues fue algo que le impactó bastante. Dejando a un lado la verdadera identidad del autor, os pregunta qué credibilidad le dais al enfoque que da a algunos de los temas que toca, como la clarividencia o sus reglas, el don de alguna gente por ver las auras, la proyección astral y, sobre todo, a esa prehistoria habitada por titanes. Pregunta si es todo producto de la mente del autor o es información recopilada de otras fuentes. Hombre, Lhasa Rampa se forró por dos vías. Una, por su oficio, el de fontanero, uno de los oficios más valorados del mundo, y otra por la venta masiva de... No, mezcló las dos cosas, opinión personal y tradición. Y tradición, sí. El resto hizo como es un batiburrillo que además le sale muy bien. Sí. Pero que además hizo mucha gente entretenidos los libros, interesarse además, ¿eh? Por lo que... Sí, sobre la cultura oriental y el budismo. Y luego, evidentemente, que los monjes budistas y demás tienen un trabajo de lo que son las capacidades de la mente, pues quizás superior al nuestro, que buscan ese sexto sentido y ponerlo en práctica, no al nivel de lo que decía Rampa, pero sí la utilización de esa parte de nuestro cerebro y nuestras capacidades que está dormida. Ellos buscan potenciarlo, pero digamos que de 100 cosas que decía él, si tenemos que calificarlo, era hasta un 20% verídico cada una de las cosas que buscan y que tienen, o que intentan tener una capacidad o potenciar esas capacidades, sí, hasta el punto de Rampa, de levantar templos con la mente y cosas así, pues no. Sí, claro. difícil. No, además él se basó mucho también en las teorías de alguien que sí estuvo allí, porque Lhasa Rampa nunca llegó a estar en el Tíbet ni en el Potala, que era Alessandra de Vindil. Entonces, si alguien quiere alucinar con las cosas que podían hacer los antiguos lamas tibetanos, que lea Alessandra de Vindil, porque se sabe que Lhasa Rampa se basó mucho en las experiencias que tuvo esta mujer, donde las cosas que cuenta, además estamos hablando de antropología pura y dura, eso sí, que es incluso mucho más fantástico que algunos pasajes de las novelas de Lhasa Rampa, ¿no? Porque está hablando incluso no solo de los tulpas, que alguna vez hemos hablado, de la materialización de un personaje a través del pensamiento, sino de cómo un lama podía derretir la nieve meditando, ¿no? Bueno, pues con sus oraciones y con la energía que desprendía, cosas de este tipo que dices, bueno, si las cuenta en novela hubiera sido un bestseller, para que esta mujer, bueno, pues solo escribió las experiencias suyas, hizo sus relatos, sus libros de viaje y ahí quedaron un poco marginados. Nosotros aquí tenemos el honor, lo hemos comentado muchísimas veces, pero no me cansaré de repetirlo, hemos tenido el honor de entrevistar al Dalai Lama, estuvo aquí en nuestro programa, y luego yo tuve una experiencia personal con otro lama, que esa me impactó, me dejó extasiado, porque claro, el tipo llegó a Madrid, consiguió una suerte de entrevistas, entre esas entrevistas pues fuimos elegidos, porque se supone que debía llamar al Dalai Lama para pedir permiso, y le dio el permiso, y se vino a los estudios, y nada, viene el tipo, saca su rosario, se pone a rezar, así entre murmuraciones, y de repente veo que saca del sayón un Marlboro, un paquete de Marlboro, Y me dice, ¿do you want? Me ofrece un Marlboro y nos pusimos a fumar los dos, regresando allí, entrevistando. La cosa más surrealista que he podido vivir en mi vida. Tienes la síntesis de lo profano y de lo sagrado. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo nunca jamás he podido sospechar que acabaría fumándome un Marlboro con un lama. Bueno, más cosas. 16 años tiene Nazaret, que nos escribe desde Barañáin, una pequeña ciudad pegadita a Pamplona. Nos cuenta que estudia primero de bachillerato y que colabora en la revista del Instituto El Mirador, que se presenta cada año al Concurso Nacional de Revistas Escolares de España, y que este año, por fin, dice que ha logrado el Lobo de Oro, que empezó a escribir en la revista hace un par de años, y que nos escribe porque hay un tema que le interesa en particular, el Triángulo de las Bermudas, y que hace muy poquito vio a Bruno en televisión hablando sobre el tema, y le gustaría saber si le podéis ofrecer alguna otra información sobre el tema, ya que en Internet hasta el momento solo ha encontrado datos sobre barcos, aviones que desaparecen por la zona, y le gustaría saber un poquito más. Es que hay... que vea la serie que están dando ahora. Bueno, no sé, yo como este año he pasado dos veces por encima, pues básicamente si desaparezco cuento algo. Barcos y aviones que desaparecen. Hay muy pocos sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad, Bruno? Sí, hombre, ¿sabes qué es lo que le ha matado? Lo que es cierto es que no existe bibliografía nueva. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque le ha hecho tanto daño cualquier tipo de investigación sobre el tema de las Bermudas. Pues bueno, lo que se ha descubierto sobre la investigación, sobre todo famosa de Berlitz, por llamarlo de alguna manera, que ahora a ver quién se atreve. ¿Habéis visto la serie nueva del Triángulo? No, yo he visto parte. Hombre, es muy lenta, como pasa como en todas las series, ¿no? Hay otro tipo de historias que no se relacionan directamente con el Triángulo de las Bermudas, pero bueno, sí vi alguna, parece que fue en este último capítulo que han dado, donde demostraban un poco empíricamente una de las últimas teorías que te he dicho, que son esos gases de metano, ¿no?, que pueden, a través de las turbulencias, hundir un barco y crear perturbaciones para los aviones que vuelen, ¿no? Entonces, bueno, montan allí una especie de piscinita y ponen ahí esas bolsas de metano y junto con un barco de plástico, se hunde, ¿no?, hasta la profundidad. Bueno, está muy bien porque además lo desmontan un poco también diciendo que esa teoría no es posible porque no explicaría todos los enigmas. O sea, que ese tipo de partes que tiene la serie me parecen muy representativas porque es que lo estás viendo. O sea, no solo la teoría, sino que hacen sus maquetas, hacen sus experimentos para intentar, pues, decir qué es lo que puede estar ocurriendo. Y como siempre, pues están los dos bandos, ¿no? Los que sí creen que hay algo paranormal y los que intentan explicarlo todo de forma científica. O sea, que bueno, sí que recomiendo la serie. La verdad que está muy divertida. Y por recomendar, por ejemplo, de libros, se me ocurre mucho mejor que el de Charles Berlitz, que paz descanse, pese al éxito que tuvo el libro, es Sin Rastro, que está editado por Plaza Janés, pero está editado en el año 68, 67, pero bueno, quizá pueda encontrarse en algún sitio, que es de John Spencer Wallace, o John Wallace Spencer, sí. Y también editado por Pomaire, en aquella época, El misterio del Triángulo de las Bermudas, también se puede encontrar en alguna librería de viejo, que es de Alejandro Vignati, y en Internet hay una página que yo el otro día consulté, con todos los catálogos de las desapariciones, con bastante información, creo que es Bermuda-Triangle, o sea, Triángulo de las Bermudas en inglés, bermudatriangle.com, .com. Bueno, pues para esta joven oyente de Navarra, esas recomendaciones. Tenemos un correo de Guzmán que nos cuenta que el año pasado, de intercambio en Estados Unidos, perdió toda la pista de la programada segunda o duda tercera introducción de un robot especial por un pasillo diminuto de la Gran Pirámide en el que años atrás habían encontrado un sorprendente muro, etcétera, etcétera. Pues otro muro. Pero todavía no se ha producido. Pues encontrarán otro muro. No se ha producido. Se producirá en los próximos meses, en los próximos años. En febrero, años. ¿No? Está anunciado. Sí, estamos hablando febrero. De febrero o marzo del próximo año. Sí. Vuelven a meter otro pequeño robot por una de esas cámaras de ventilación para seguir indagando. Parece que con menos bombo que en la anterior ocasión, porque saben seguramente que se va a encontrar otro muro. Y el cuarto robot que vaya al siguiente muro, digamos que ya es por lo menos el importante. Entonces a ese sí parece que le van a dar... Claro, hombre, están hablando de tres puertas, que parece que son las que están localizadas, ¿no? Bueno, pues evidentemente a lo mejor se encontrarán con otro chasco. Pero bueno, sí está bien porque la última noticia, lo último que hubo a nivel espectacular fue en el 2002, cuando el famoso robot Upout y todo. O sea, que ya estamos, vamos a estar dentro de poco en el 2007. Pues viene muy bien que esto se relance. Además, me imagino que ya Dai Hawass ha dado su permiso para decir... Que volverá otra vez a activarse, sobre todo esta polémica de la Gran Pirámide, ¿no? Aparte de otro tipo de descubrimientos que ocurren puntualmente. O sea que, bueno, ya sabemos que entre febrero y marzo va a haber novedades en este sentido. Un tocayo, Juan Antonio, dice que nos escribe desde Fuengirola, que lleva 2 años escuchando el programa y que no cree recordar haber escuchado hablar acerca de Carlos Castaneda y su Don Juan. Pregunta si existió de verdad. ¿Cómo que no? Que no. Hemos hablado muchísimo. Incluso también he comentado, mira, estamos haciendo muchas alusiones al mítico Turno de Noche, pero fue entrevistado por Turno de Noche. Sí. Él o quien fuera. Y que existió, está claro. Otra cosa es... Sí, eso es indiscutible. Claro, otra cosa es, bueno, pues los distintos rasgos de su personalidad, que en algunos casos pues se han exagerado, se han dado datos biográficos que no correspondían. Al revés, también se han ocultado otro tipo de datos. Incluso siempre se habló de que su muerte podía ser una muerte fingida y que él todavía esté vivo, ¿no?, ejerciendo un poco sus actividades chamánicas. Bueno, se habla muchísimo de ello. Yo creo que es lo bueno que él ha tenido, ¿no?, que de alguna forma también refleja, por lo menos en la tetralogía primera, ¿no?, de las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Islán, en fin, toda la primera tetralogía, que es lo que le hace conocido, cuando dice que hay que borrar tu historia personal. Bueno, pues de alguna forma él lo hizo, porque llega un momento en que no hay fotos exactas auténticas de él, se sigue dudando incluso de su auténtico nombre y se sigue dudando de su muerte. O sea, bueno, qué mayor logro para alguien que realmente estaba practicando el camino del guerrero, ¿no? El guerrero específico, que es lo que intentaba hacer. Hay una foto de sus ojos que sí que es confirmada por todos sus seguidores como la única auténtica de él, ¿no? La única, y está publicada en algunos medios por personas muy vinculadas al propio Carlos Castaneda. Pero es la única imagen. Nos concedió, era desde alguna voz masculina. Sí, no, eso es desde luego. Nos concedió media hora de conversación y es una cinta que se perdió. Sí, casualidad. Se perdió, sí. Además, mira que hemos puesto empeño en encontrarla y... Sí. Borró su historia personal, aunque él no lo decidiera él, ¿no? Es curioso. Sí. Bueno, acabamos con uno muy rápido de Pedro. Bruno, ¿sabes algo de una leyenda urbana de la señora que va a comprar un todo a 100 de los chinos? No. El marido se queda fuera y cuando ve que no sale la mujer, entra y le dicen que no hay nadie. Llama a la policía y después de un registro se la encuentran amordazada en una especie de zulo. Es una leyenda urbana que dice que ha circulado por Albacete este verano. Sí, bueno, desde el siglo XVIII creo que circula, ¿no? Leyendas urbanas con los todo a 100, con los chinos, con todo este sitio. Hay muchísimas, ¿no? La leyenda urbana que circula en Madrid de que no mueren madrileños, no mueren chinos en Madrid, bueno, se desmontan cuando uno entra en la Almudena porque la primera tumba es de un chino. Es, o sea, que chino. Sí que mueren chinos en Madrid. Aquí yazgo yo. Gracias, Bruno, gracias, Jesús. No es que nada. Gracias, Carlos. Llega la información, luego seguimos con La Rosa de los Vientos.